Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy me acompañan algunos otros de mis amigos, esta vez para platicar acerca de lo que viene en la próxima edición de Warhammer 40.000. Así que quédense para escuchar sus opiniones acerca de la novena. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata warhammero, y bienvenidos al episodio número 42 de Enfermo por los Juegos Podcast. Este episodio tiene la respuesta al universo, a la vida y todo lo demás, para quien pesque la referencia. Pero bueno, realmente es un episodio muy interesante, fue muy padre grabarlo porque me acompañan algunos otros de mis amigos que son veteranos en el Warhammer 40.000, así que tienen perspectivas muy interesantes acerca de lo que puede venir en la novena edición, comparándolo con cosas que ha habido en ediciones anteriores y demás. Así que escuchen la entrevista o la plática porque fueron 2 horas bastante interesantes, pero bueno. Antes de empezar con todo eso, como siempre, les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, mats de neopreno y demás cosas para sus wargames. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. También que mi querido Sergio Adrián tiene todos los productos necesarios de Vallejo para que sigan pintando durante la cuarentena. Así que pregúntenle en la PAMP o pídanme el dato y yo se los paso. Y también les recuerdo que pueden apoyarme en patreon.com/enfermoplj para mantener y mejorar los contenidos que hago en este canal. Pues dense una vuelta y si pueden apoyarme será muy agradecido en patreon.com/enfermoplj. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Y empezamos con los comentarios en iVoox. Robert Cruz que me dice, ¿qué tal enfermo? Saludos, se ve que la preocupación es general. Pero como mencionaron, la comunidad tiene ganas de jugar y eso no nos va a parar. Habrá que echar mano de la segunda mano, la impresión 3D y si hay contacto hasta el chino. Pero sobre todo cancelar algún proyecto de Army o juegos nuevos que por ahí tuviéramos. Saludos y cuídate mucho, felicidades por el programa. Muchas gracias Robert, y pues sí, este rollo de la subida de precios de Games Workshop, la verdad, pues creo que a todos los jugadores nos preocupó. Aunque, pues bueno, ya escucharán después de lo que platicamos para este episodio, pues vaya, sí, definitivamente va a ser un impacto, sobre todo, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? De los nuevos ejércitos. Pero al parecer pues hay algunas luces en el horizonte. A final de cuenta, y pues bueno, ya lo verán ahorita en todos los comentarios que vieron acerca del podcast, pues la sensación generalizada es que esto sí nos va a afectar a los jugadores, pero definitivamente, como dices, el juego va a seguir, ¿no? Un abrazote, Robert, que estés muy bien, viejo. Luego, mi querido Eric Domínguez, que dice, mira, es agradable oír cosas de Warhammer, ya que en mis ayeres ver una mesa bien armada, como la tenía en sus inicios Comic Simp, de Plaza Manzanas, era como un sueño poder entrar a ese juego, pero el salario de estudiambre no alcanzaba y pues mejor tomamos una opción y con el tiempo nos fuimos por otros hobbies, ya sean cartas, juegos de mesa, pero ahora el integrarse a Warhammer pues está un poco más difícil, más no imposible, pero como seguidor de Star Wars o superhéroes, tiene la opción de Star Wars Legion, Marvel Crisis Protocol y no dejando atrás de todo lo relacionado con Hulk and Iron o Blood and Plunder, que viéndolo por el aspecto económico es una gran opción también de diversión y esparcimiento. Y dice, bueno, ya sabes, enfermo, pronto tendrás más noticias de la tienda de los juegos de miniaturas que está apoyando. Saludos y gracias por este capítulo bastante enriquecedor. Muchas gracias, como siempre, Guntola, por tus comentarios, muy enriquecedores. Y pues sí, definitivamente para muchos Warhammer se alejará de ser opción. Pero lo sabroso y lo rico es que por lo menos aquí en México ahorita todavía hay muchas alternativas y que empiezan a surgir algunas, ¿no? Me da mucho gusto ver cómo estás impulsando el Blood and Plunder, por ejemplo. Y pues esperar que crezca esa comunidad y a ver qué otras van surgiendo ahí. Digo, esta situación, si algunos se alejan de un juego, pues vendrán otros, ¿no? Pero el chiste es que la comunidad Wargamer en México siga creciendo. Creo que eso es lo que más me llena de emoción y me da gusto. En fin, como siempre, un abrazote, Guntola. Y luego Batzarro, que dice que es triste lo que pasa con Games Workshop, más la inconsciencia moral de la situación que nos aqueja hoy en día. Y vemos la otra cara de la moneda con Corvus Belli, que está apoyando torneos en línea con la aplicación que ni es de ellos y que además es gratuita, y que si llegas a perder cualquier pieza de sus productos podrías pedirla sin coste alguno mientras tengas el código de las miniaturas o hasta las tarjetas de Aristella, que supongo que Games Workshop no aseñará. Y como dicen, opciones hay muchas y más accesibles como las que he puesto con Blood and Plunder, Warlord y hasta novena, refiriéndose al Fantasy, que mis esqueletos los puedo ocupar sin tanta bronca. Ves simplemente en el galeón que estoy armando que Omar y la comunidad de Blood and Plunder están fascinados con la Dead Star de los mares y es no muerta. Posdata me deja un abrazo de parte de la Kender familia, igual para la enfermo familia y que aquí siguen al pie del cañón. Pues un abrazo igual para todos ustedes, Bazarro, gracias. Y sí, creo que eso que comentaba Arturo en el episodio anterior es una de las cosas, ¿no? La sensación de que dices, chale, ¿no? Nos están apretando más en lugar de apoyarnos. Pero a final de cuentas, siendo fríos, digo, es algo que ya en tiempos anteriores había dicho, ¿no? Es una empresa y Y una empresa desalmada en este caso, ¿no? La verdad sí, porque eso que mencionas de Corvus Belli, pues la verdad tiene muchas, mucho cuidado hacia los clientes. Tal vez algunos podrían justificar y decir, bueno, es que Corvus Belli todavía no tiene la magnitud de Games Workshop, la cantidad de pedidos que tienen y de producto que se vende, y para darle una atención así de cercana al cliente como para reponerte miniaturas que vengan mal, pues quién sabe, ¿no? Vaya, serían algo ideal. Digo, no los justifico, obviamente, ¿eh? Pero sí, ese tipo de cosas, como que la cercanía con la comunidad, es algo que he visto que tiene Corvus Belli y que, bueno, por lo menos de este lado no se siente de parte de Games Workshop. Y pues es lo que hay, lamentablemente, ¿no? Los que jugamos Warhammer y los distintos sistemas de juego de la marca, pues o nos tenemos que acostumbrar o cambiarnos, ¿no? Entonces, pues lamentablemente eso es lo que hay. Pero bueno, te mando un abrazote, Batzarro, de nuevo, y muchas gracias como siempre. Luego, mi querido anónimo pero revueltas, que dice que... Y pensar que hace un año yo dije que nunca haría un programa ranteando contra la pérfida Workshop. A ver, digamos que hace medio año un nuevo caudillo me preguntara cómo iniciar su WAG, y entonces le diría, ¿estás loco o estás openco? Esta huevada está bien pinche cara. Si me respondiera, me vale verga, yo quiero mis orcos, le recomendaría comprar lo siguiente solo para tener un batalloncito de 750 puntos con cosas variadas. Un Star Collecting 1750, caja de Boys 750 más o menos, caja de Orrux salvajes de Sigmar 950, caja de Orcos de Blood Bowl 750, dos o tres cajas de Gretchins 350 cada una, 5000 piños de apeso. Y que se comprara bits de todas las facciones, por supuesto omitiría decir nada sobre comprarse códex o libro, guiño guiño. ¿Qué obtienes con esto? Serían 60 monos orcoides, un Death Dread y 20 Gretchins en principio. Con eso, haciendo malabares, armas 20 muchachos y te sobran bits para conversionar los orcos salvajes y los de Blood Bowl. Tiene gracia ver un bruto contra parrabos con un lanzacohetes, como lo que tendríamos algo así como 52 muchachos, pero solo arma a 3 nobles. Porque antes hay cosas que hacer con un orco de Blood Bowl, puede ser un psíquico pegándole uno de los tótems que traen los orcos salvajes. Con la garra del médico, que no vas a usar nunca, así que mejor conviértelo en noble o muchacho, o déjalo de médico, pero con su garra conversionas a alguno de los nobles para que sea el caudillo. Con su metralletón de Rambo y uno de los garrapatos que viene en la caja de Gretchins. Ah, y a este el psíquico le pones sobre una tapa de alguna bebida rehidratante que curiosamente es del mismo tamaño que las naves del caudillo común. Evidentemente armar el Death Dread y te sobran bits. Y si te pones listo y consigues otros bits y algunos carritos del tianguis, podrás armar hasta 3 mech guns. Y mira, tienes 20 o 30 Gretchins que estarían felices de disparar un cañón desde la retaguardia. Gastándote 5000 pesos, tienes un batallón de alrededor 686 puntos en su configuración más barata, que comprando todas las cajas de 40k te vendría saliendo como en 9000. Si a eso agregamos eso el año pasado, en consecuencia, ser orco es lo mejor de esa galaxia ficticia, pero para tu bolsillo, bueno, relativamente. Con el aumento, dice, el batallón costaría como 7000 o más. Difícil decirle a alguien nuevo que tiene que gastar tanto solo en plástico. Viejo, muchas gracias por ese análisis tan detallado para una lista. Está bastante completo y vayas, es que sí, la bronca es eso que pone a pensar, ¿no? Bueno, ya escucharás todo lo que se dice en la plática de hoy y ahí nos dirás. Las alternativas, por ejemplo, que promete ser el sistema de patrullas, bueno, podría ser un método fácil de acercar nuevos jugadores. Pero definitivamente la conclusión que traíamos desde el episodio anterior de que meter un jugador nuevo, de invitar a alguien o decirle a alguien, aconsejarle, pensando en jugar a 2000 puntos, es risible, ¿no? Entonces sí tenemos que adaptarnos a estos juegos en formatos más cortos, solamente pensando en que si queremos crecer comunidad. Los que ya estamos enfermos de esto, los que ya estamos caídos, pues seguiremos jugando y, como ya dijimos, comprando de a poquitos, pero seguiremos aquí. Mi punto en esto sigue siendo las comunidades que querramos que crezcan, ¿no? Pero pues bueno, ya veremos. Y ahí tienen para todos en el comentario en iVoox, si están pensando en hacerse un batallón de orcos, pues la receta que nos dejó pero revueltas está bastante chida. Te mando un abrazo, viejo. Calazar nos dice también, muy interesante su comentario, que el punto importante es que a nosotros en América Latina la devaluación de la moneda, el aumento de precio y las pérdidas económicas secundario a las medidas contra el COVID-19 son una combinación devastadora para muchas personas. Ciertamente acabo de hacer una evaluación de las armadas que tengo y llegué a las siguientes conclusiones. Las únicas de 40.000 que sobrevivan serán Necrones y tal vez Tiránidos. Marines dejaría de comprar simplemente porque de ellos no dejarán de sacar nuevos y nuevos y nuevos modelos. Pensaba jugar era de Sigmar, pero mejor me voy a enfocar a Warcry, solo me faltan como dos Warbands y listo. A fin de cuentas, son solo para jugar en familia. Seamos sinceros, existe una falta de empatía en la comunidad al decir, pues si no tienes, no lo compres. Pero al final, la falta de poder adquisitivo del consumidor influye mucho en el destino de un juego. Todos esperábamos el juego de Adeptus Titanicus, pero los precios de introducción fueron fabulosamente caros, y más ahora con el nuevo cambio del dólar. Yo creo que es momento de meternos en la cabeza que no todo es Hammer y buscar crear nuevas comunidades. Pero eso es un sueño muy grande, porque de por sí cuesta trabajos unificarnos como personas o tiendas con los grupos que ya existen. Pero ya lo mencionaron, también tendremos que aprender a adaptarnos a estos nuevos tiempos, porque es muy probable que este aumento de precios, que comenzó con Games Workshop, pero probablemente se extienda a otras compañías. Saludos enormes. Muchísimas gracias, Calazar. Bastante interesante lo que dices. Y ay, sí es duro eso, ¿no? Lo que mencionas, la falta de empatía. Por fortuna, creo que no vi comentarios así aquí, ni en las publicaciones en Facebook. Digo, sé que habrá quien piense de esa forma y que diga, si no tienes, no compres y no chilles, ¿no? Pero precisamente por eso la comunidad está fragmentada. Y quién sabe si eso pueda cambiar en algún momento, ya lo he dicho yo en otras ocasiones, se requiere de alguien que encabece esfuerzos, y a pesar de que aquí hay personas que lo hacen, como los amigos con los que platiqué hoy, pues vaya, la situación parece compleja, pero sigamos echándole ganas, sigámonos divirtiendo sobre todo, ¿no? Si surgen comunidades, pues hay que apoyarnos entre nosotros. Y si no, pues bueno, seguir con los amigos y demás. Y a medida de que lo que se vaya pudiendo comprar. Pero pues lamentablemente sí va a impactar en las tiendas, en las comunidades de jugadores y demás. En fin, muchas gracias, Calazar. Te mando un fuerte abrazo. Y otro anónimo, pero que aclara que no es Perro Revueltas, dice: soy nuevo y una frase que vivo día a día en mi trabajo. En la pobreza, en la enfermedad y en la pandemia, conoces en realidad quién es tu amigo y en quién puedes confiar. Saludos, y es Mauricio y dice que soy MD en inglés, o sea, me imagino que Medical Doctor. Pues cuídese mucho, Doc, si es el caso, porque ahorita me imagino que la situación está complicada. Y vaya, está muy interesante ese análisis, ¿no? Ahorita en esta situación que vivimos, que es lo que varios han comentado, pues que aparte nos den el chingadazo del aumento de precios. Por más que salga la novena, pues a muchos no creo que se les quite la sensación, pero bueno, pues ni hablar. Saludos, Mauricio, y cuídate. Y luego pasamos a Facebook, que en los comentarios hubo así un montón, muy interesante. Y empezamos con Leonino, que dice: muy buen episodio, yo pienso que es momento de ir buscando otras alternativas de juegos, principalmente para las personas nuevas y para las tiendas, irse adaptando a que ya no se va a vender el mismo volumen de Games Workshop que antes, y en su gasto personal, por ejemplo, creo que igual el de todo veterano no será tanto, ya que solo es ir comprando una que otra cajilla de novedades, ya que tengo una base de ejército considerable, pero sí está canijo desembolsar mínimo unos 5,000 varos de golpe, y más cuando esos 5,000 puedes comprarte un starter de Legion y 3 o 4 cajas de unidades suficientes para hacer un ejército. Tendría que gustarte un buen el Warhammer para querer empezar un ejército en estos tiempos. Sí, fíjate que es una de las conclusiones a las que llegábamos, que pues es cuestión de que en verdad lo quieras, ¿no? Si te acercas a una comunidad en general de Wargamers y dices, ¿qué me recomiendas jugar? Pues bueno, hay muchas alternativas. Si es alguien que ya viene con la mira puesta, pues definitivamente tendrá que entrarle con eso, pero bueno, insisto, ya lo hemos visto en muchas de las opiniones, tendrán que crecer otras comunidades. Un abrazote, Leonino, gracias. Christopher Camacho dice que está muy chido el episodio, pero sí me dejó pensando en que si quería entrar al juego, ahora como que no se me antoja mucho. Ni modo, pero éntrale a otro, hay muchas, muchas alternativas, como has estado viendo. Nicolás Torres, que dice: imposible entrarle un juego de 30,000 pesos, dice, lástima, sí quería entrar. Pues bueno, escucha lo que platicamos hoy con la banda, quién sabe, puede que haya alternativas, pero dependerá mucho de la comunidad, definitivamente. Luego Mar dice que pura gente conocía en este episodio, la neta sí estuvo muy cabrón a la subida de Games Workshop, se pasaron de lanza. Omar continúa que yo creo que Games Workshop ya está en un nivel de soberbia muy cabrona, si suben sus precios de todas maneras los jugadores van a seguir jugando y comprando sus productos. Es un negocio millonario y eso es lo que ellos están buscando, incrementar su ganancia, y es lo que yo creo y opino. Saludos, muchas gracias, Omar. Y pues sí, ya lo mencioné, es un frío negocio, cruel y desalmado. Y pues bueno, muchos dirán, y tuve una plática por ejemplo con Julián, que dice, pues ellos responden a sus accionistas, es una empresa que tiene que buscarse redituable, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, desde el punto de vista económico a lo mejor tiene todo el sentido del mundo. Desde el punto de vista de imagen de la empresa ante la comunidad, pues sí deja mucho que desear. En fin, muchas gracias, Omar. Luego Miguel Agüero dice que Games Workshop ha inteligentemente creado una fanbase tan leal que ellos aún saben que sus productos tienen valor suficiente como para seguir incrementando sus precios sin perder significativamente clientes. Los retos que al menos yo veo que ellos tienen por delante es el crecimiento de otros tabletop games. Dice, yo he quedado impresionado en ver cómo crece la comunidad de Legion y de tecnologías como el 3D printing que ya le da opciones a su propio fanbase. Buen punto, muchos hablaron en esta ocasión de la impresión 3D y de otros juegos, ¿no? Y pues sí, o sea, a final de cuentas, a los warhammeros, a los que ya estamos ahí, nos tienen agarrados y la conclusión general es que pocos se van a bajar y ellos pueden seguirles subiendo y vamos a seguirles comprando, renegando como muchos han dicho, pues sí, pero ahí vamos a seguir. Luego Héctor Villafaña, el Nemesis, dice, aún no escucho el podcast porque ando ocupado, pero en mi experiencia va a pasar esto. Nos vamos a quejar, vamos a despotricar contra Games Workshop y luego le vamos a comprar. Así es esto del crack plástico. Tú eres reciente, pero esto de la subida de precios hace 7-8 años lo experimentábamos año tras año y fue una bonita época donde habían dejado de hacerlo. Sí, Héctor, pues es lo que me dicen algunos, ¿no? Que a final de cuentas yo sé que voy empezando en este juego y no me ha tocado ver lo peor, ¿no? O las historias tan terroríficas que algunos tienen. Pero pues sí, o sea, ya lo había mencionado, creo, no sé si fue en el episodio anterior, que este juego es de más compromiso que, por ejemplo, X-Wing, cuando nos salimos. Pues es decir, bueno, tengo una colección que igual la meto toda junta en una caja y la vendo, la remato, lo que sea. Pero porque pocos le invirtieron tanto valor sentimental como, bueno, valor sentimental, el esfuerzo y lo que sea que implica pintar tus miniaturas y demás. Como que eso te ata un poco, ¿no? Pero pues en fin, definitivamente esto llegó para quedarse, como dices, y pues los que sigamos, ahí vamos a estar. Abrazo, Nemesis. Luego Felipe de Jesús dice que pues los invito a que al menos miren de reojo el War Machine Hordes. La compañía es de Estados Unidos, Private Priest. Chance y revive un poco la comunidad. Tiene mecánicas muy buenas, interesantes. Digo, tiene entre sus mecánicas el que una miniatura puede arrojar a otra para infligir daño. Eso está chido, suena interesante. Y tengo algunos pocos conocidos que jugaron el War Machine, que todavía lo tienen por ahí, pero pues vaya, por lo menos tendría que reactivarse la venta del juego, porque aquí he visto muy pocos casos donde se venda algo. Entonces, eso es lo complicado y parte de lo que mencionábamos, ¿no? Que también dependerá de las tiendas que empiecen a promover otros juegos. Y no solamente por vender el producto, ¿no? Sino que hagan actividades para las comunidades y demás. Ahora que analizándolo, el problema va a ser la pandemia, ¿no? Que a final de cuentas no vamos a poder estar todo mundo yendo a eventos, estando ahí activamente en tiendas. Entonces eso va a ser complicado. Definitivamente viene algo complicado, pero pues ya veremos qué hacen, qué se les ocurre para promover, si se ponen listos otros juegos y probar alternativas, como dices, ¿no? El War Machine pues suena interesante, algunos amigos me han dicho que es bueno. Y pues ya veremos. Un abrazote. Ludwig López dice, Don Enfermo, escuché tu programa, muy interesante, gracias. Solo me queda decirte que todo este relajo me recuerda al 94. Yo coleccionaba tarjetas Marvel Masterpiece. ¡Ay, güey! ¡Qué chido recuerdo! Yo también tenía mis Masterpieces, las originales y las Pepsi Cards, güey. ¡Oh, qué viejos tiempos tan buenos! Dice, tenía 14 años, toda la felicidad. Llegó la crisis y lo demás es historia. El vendedor de tarjetas cerró, no solo él, varios vendedores desaparecieron. El hobby es menos importante que comer, transportarse, vestirse, etc. Se habla que la caída de la economía será alrededor de 10 puntos, mayor a la del 94. Mi pronóstico es que se viene gorda. Ojalá y me equivoque, el panorama se ve oscuro. Yo por mi parte, al inicio de pandemia, fue mi última compra, un starter de Iron Joe's de 1800 pesitos. Y no creo comprar nada más hasta que haya mayor claridad. Tengo un negocio de comida, o compro miniaturas o pago en renta de local. Para concluir, coincido con el compa de La Paz. Si se quiere sobrevivir tienda y jugadores, se deberán mexicanizar el juego, aceptar otras marcas, mezclar razas, cambiar reglas, compartir material y mucha creatividad. Neta, se viene muy complicada. La tienda tendrá un mayor reto adicional de ventas a la baja, una nueva realidad en la que no es posible la convivencia social. El hobby en México llevaba 10 años de estabilidad y crecimiento de la mano de una estabilidad económica, entrecomillada, y eso terminó. Está muy cañón. En fin, mi opinión, saludos. Ludwig, muchísimas gracias. Muy interesante lo que dices. Y es que vaya, si este aspecto de la nueva normalidad de entrada, ¿no? Que va a cambiar. Ya ahorita está cambiando la forma en que vivimos, en que salimos a la calle, en todo eso. y esto llegó para quedarse, definitivamente, hasta que no haya una vacuna en mucho tiempo y se asiente este tema, el panorama es completamente distinto al que vivimos a principios de año. Y que a final de todo esto, una crisis económica que también ya es más que por segura, híjole, a ver qué pasa, va a estar complicado. Como dices, viene gorda, pero pues ni modo. El hobby, tratemos de mantenerlo vivo, ¿no? Haremos lo posible todos los que lo disfrutamos. Pues cada quien en su trinchera, supongo, ¿no? Los que jugamos con amigos, los que de repente van a tiendas, todo. Ay, no sé, será una situación compleja, pero bueno, muchísimas gracias, Ludwin. Estuvo muy chido todo lo que dijiste. Y Luis Alfonso Moreno dice, yo opino que se mamaron con eso. Bien pudieron haber esperado a que pasara todo este desmadre para lanzarlo. Y sí, creo que también es algo en lo que hemos coincidido muchos. El timing estuvo de la chingada, ¿no? O sea tanta prisa, digamos, sacarlo así tan precipitado. Pero pues bueno, ya veremos. Un saludo y un abrazo. Y luego en La Pamp, también hay muchos comentarios en Facebook. Dice Víctor Basáñez que no es que uno no quiera, pero Games Workshop sí es muy avaro y así no se puede. Pues sí, neto. Luego mi querido Franco dice que el problema de vivir en un país donde tu moneda vale mucho menos, no creo que nadie deje de jugar. Lo que pasará es que comprarás todo más despacio. Ya no será de compro 5 cajas de monos, ahora lo harás de 2 o 1. Y los mamadores de riel que no les afecta la subida del dólar y los costos es porque tienen mucho dinero desde siempre o ocultan la pobreza y las ganas de comprar a granel. Y le contesta Iván de León que si no, pues puedes recurrir al chino fino o comprarte una impresora de resina. Dice que al final del día aquí casi nadie se mamonea si el mono no es de Games Workshop. Total, aquí ni hay tiendas Games Workshop, ni torneos oficiales, ni nada para ponernos nenas. Y Franco dice pues que sí, que tiene razón, pero que hay mucho purista que le gusta la pulida de riel. Gracias al príncipe Franco por sus finísimas palabras. Este, no es cierto, viejo, pero bueno. Ah, y luego Franco continúa más abajo que adiós a los jugadores nuevos, a la BEM. Nadie entrará a menos que cagues dinero o tus papás sean de dinero y solo esperes su muerte para quedarte con el dinero de ellos. Y pues bueno, no tan a lo mejor tan drástico, pero sí, o sea, jugadores nuevos va a ser muy difícil meter a la comunidad, definitivamente. Pero bueno, ni hablar. Gracias, Franco. Un abrazote, viejo. Y Héctor Israel Sánchez dice que si de por sí no compro Games Workshop o batallo para convencer a mi esposa para comprar, pues así menos. Y sí, eso sí. El que las esposas se enteren de los precios, eso sí, es completamente fuera de la discusión, porque de lo poquito que compremos nos vamos a meter en broncas. Pero en fin, pues un abrazo, Héctor. Y Esteban Ramírez dice, yo ya dejé de comprar en las tiendas mexicanas y recurro a otras opciones, tiendas de descuentos o incluso al chino fino. Me encantan los que solo quieren original para que pinten del nabo y sus monos quedan peor que figuras de feria. Bueno, está complejo, ¿no? O sea, digo, parte de lo que hablamos y será en la plática de hoy, es que si no apoyamos a las tiendas, el juego se va a terminar de caer. Digo, sin juzgar, ¿no? Nadie juzga, obviamente, y creo que eso es lo que no debemos permitir. Que alguien llegue y diga, ay, pues si no es original, no. De entrada, pues, digo, si lo pintas bien, creo yo que es difícil decir cuál es copia y cuál es original. Digo, a lo mejor en la textura del material, en el peso o algo así, pero ya es ponerte en un análisis muy complicado que a simple vista no creo que nadie, a menos de que tenga el ojo muy entrenado, pueda decir, ah, esto es copia china, ¿no? Esto es copia rusa. Pero bueno, independientemente del criterio de los que exijan original o no y de lo que hagan con ellos, pues tenemos que apoyarnos como comunidad, ¿no? Definitivamente dejar de poner pretextos, dejar de separarnos, de segregarnos por comunidades de tiendas, por criterios como los que mencionas del que solo pide original y demás. Dependerá de cada comunidad que se adapte a estas situaciones o no, el que sigan creciendo. Pero en fin, gracias Esteban, un abrazo. Y luego en el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, más discusión muy interesante, dice Rodrigo Rodo que me encanta el juego, quiero jugar más a menudo y estoy terminando un army y ya estoy por hacer dos más. Así de mucho me gusta el juego, pero creo que también optaré por las bonitas ofertas, impresión 3D y otras opciones porque sí está criminal el costo. Iván de León vuelve a aparecer y comenta que el chino fino y la impresión 3D van a mantener el juego vivo en México. Pues sí, pero bueno, no sé. La impresión 3D, digo, es una buena alternativa, pero vaya, no he visto yo precios, por ejemplo, de monos grandes, sobre todo, ¿no? Y que haya los modelos que uno quiere para todos los ejércitos. A lo mejor encuentras ciertas miniaturas, unidades más fácil que otras. Pero pensando en ejércitos grandes, orcos, guardia, cosas así, pues qué tanto realmente será redituable también una impresión 3D, ¿no? A menos de que tengas tú tu propia impresora, Pero bueno, esto implica otras necesidades y en fin. Gracias, Rodro. Gracias, Iván. Un abrazo. Y bueno, Iván comenta después abajo también lo mismo, ¿no? Que comprar segunda mano, chino fino, impresión 3D, y si el juego está chido, pero pagar 1,200 por un mono de 28 milímetros, pues no. Y bueno, es que ese argumento es uno de los que están muy cabrones. Necropichi dice que siempre ha sido caro, no es canasta básica tampoco. Que en su opinión, si es un juego que de por sí ya está caro fuera los parámetros, ni modo, pues a ver qué otros juegos sí podemos costear. Y sí, definitivamente Necro tiene razón, ¿no? O sea, es lo que ya se ha mencionado mucho, buscar alternativas, es ver opciones y pues si lo que quieres es jugar con la banda, habrá de otras, ¿no? Y Necropitch comenta más abajo, dice que le hubiera gustado estar en la plática, que estuvo muy interesante y que aporta sus 2 centavos. La gente no va a dejar de comprar, como bien dijeron, habrá cosas que saquen que van a conseguir sí o sí. No habrá sangre nueva o será difícil, pero eso ya sucedía. Ese es el tema principal del Hammer. No por los precios, sino por la comunidad, tiendas, etc. Dice, este evento sacará a muchas tiendas de su área de confort. Siendo francos, pocas son las que mueven un dedo para promover, organizar una comunidad sin tener que lanzar puñaladas a la competencia. La misma oferta o demanda tendrá que obligarlos a echar a andar la comunidad. Esto no es nuevo, cada edición sucede lo mismo. Suben precios, invalidan unidades y el puntaje hace que compres más. Creo que la sensación que tienen de que Games Workshop no nos está apoyando es errónea, es un modelo de negocio consumista. Games Workshop no es tu amigo, es un güey que quiere tu varo y lo quiere ahora. Pensemos que como empresa también tuvo afectaciones económicas, como muchas otras, y una subida de precios no es una acción de maldad, al final se mueve con números y hay que lograrlos. La misma oferta o demanda regulará los precios, dejen de comprar y estoy seguro que no incrementarán costos. El dólar es el principal pedo para los precios. El país está por entrar en una situación económica muy cabrona, revisen indicadores macrohistóricos, que no solo afectará al Hammer, muchos hobbies son en dólares, todos serán más caros. Consideren que también la 4T buscará subir más impuestos. Dada la circunstancia, el precio de Games Workshop será la menor de nuestras preocupaciones. La situación se pondrá fea, amigos. ¡Ay, güey! ¡Qué horrible, Necro! Tienes toda la razón en muchas cosas y será tétrico el panorama. Por eso no quiero pensar ahorita en ello, la verdad. Creo que lo que quiero hacer ahorita es comprar todo lo que pueda de aquí a que las cosas sucedan. Y espero poderlas mantener, definitivamente. Por lo menos no deshacerme de las cosas. Ojalá, y ojalá nadie tenga que pasar por algo así. Pero pues vaya, coincido contigo en todos los puntos, ¿no? Sobre todo lo de las tiendas, ya lo mencioné. Y será un momento decisivo, creo. De oportunidad para el que la aproveche y el que no, pues vaya. Temo que incluso algunos pues, van a tronar, porque entre los aumentos de precios, que suban todas las líneas de productos, que la gente compre menos, espero equivocarme, pero temo que algunos la vayan a ver más difícil y pues cierren tiendas, ¿no? Ya lo comentaba Ludwig, por ejemplo, con las tiendas de cartas, ¿no? Que en el 94 pues muchas cerraron. Creo que es una situación que no debe estar muy lejana ahorita con algunas de las tiendas del hobby, ¿no? Esperemos que no, parte depende del apoyo que le podamos dar. Pero como dices, muy importante, pues el precio del Warhammer será la menor de estas preocupaciones. Si no hay para la luz, si no hay para la renta o algo, pues los monitos se van al carajo, ¿no? Entonces, ay, ni hablar. No quiero, insisto, pensar en todo lo que puede ser, pero bueno. Necro, te mando un fuerte abrazo. Y se armó la discusión ahí mismo, bueno, mucha plática, que dice pues el Pony, que aplaude el comentario de Necro, que Sergio Adrián dice que a la próxima estás, y sí, exactamente, aquí estuvo. Igual el querido Obi que dice que Necro es un pinche fifí que le echa la culpa al dólar de la situación económica que es el imperialismo americano. dice Rodrigo Rodo que se pondrá feo. Corte a caja con todas las novedades de Necrones y Marines. Paneo a la derecha, caja que consiguió de Necrones llena de madres nuevas en caja. Y paneo a la izquierda, está muy cabrón. Corte una loncha fina de pato a la naranja. Pues bueno, es que sí, Necro es todo un fifí del Warhammer. Y le contesta Necro que la riqueza es espiritual, que la honestidad es la mejor divisa. A lo que Rodo responde que mejor le regale esos crons. En fin, pues estuvo muy interesante toda la conversación que se armó alrededor de este tema. Realmente creo que fue algo que puso a muchos a pues a externar sus opiniones, a sacar el coraje y sobre todo también a analizar cómo vendrá la situación. Pero bueno, muchas, muchas gracias a todos los que comentaron. Estuvo muy interesante conocer las perspectivas de ustedes. Y yo espero que para el siguiente episodio vayan a seguir llegando comentarios porque va a estar interesante lo que viene. Pero antes de pasar al tema, Mando como siempre saludos a mi querida banda de Tiraguaches, un abrazo a todos, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima y Carlos, que estén todos muy bien por allá, al especialista podcast, Raúl Kilinidart, un fuerte abrazo hasta allá, hasta España, a mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y a todos los Sigmareados. También a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lilith, Allison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Russo Chino, Isidro, Leo, Eric Montola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, a todos los que están por ahí en el canal de YouTube, en Instagram y aquí en Facebook. También a los grupos donde comparto esto, que son La PAM, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. También les invito a que le echen un ojo al trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores aquí en la comunidad sobre temas acerca de Wargames, juegos y demás, como es Studio Oblivion, Bicéfalo Board Games, Sigmareados, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop. Escuchen también las cápsulas del hobby de mi querido amigo Obi, que estuvo hoy con nosotros. Y les recomiendo también que le echen un ojo al canal de Photonic Wars que sacó mi amigo Carlos Arbizu con el apoyo del Master Jima del Palomazo, con unos tutoriales muy, muy interesantes para fotografiar nuestras miniaturas. Entonces, búsquenlo así en YouTube, Photonic Wars, que cosas muy interesantes y una explicación bastante didáctica que se aventó el Carlos. Un abrazote. ¿Y qué hubo en la semana? Vaya, ¿qué no hubo? Hay noticias muy movidas alrededor del mundo de Warhammer y demás. Y pues empezamos con ellos. En las notas, en lo que apareció en Warhammer Community y demás. A lo largo de la semana se revelaron las nuevas reglas para Demonios del Caos. Con lo cual pues esperan darle vida a este ejército. Y también salieron algunas de las reglas del Engine War para los Adeptus Mechanicus. Y también para Caballeros Imperiales y Caballeros del Caos. Los jugadores de cada uno de esos armies ya podrán ir viendo qué cosas nuevas vienen. Y pues lo interesante es que muy probablemente ya empiezan a apuntar hacia los cambios en novena. También en Warhammer Community salió el anuncio de unos figuras coleccionables, por no decirle monigotes, de McFarlane Toys, de un Space Marine y un Decron que se ven bastante chidas, pero... Pensar ahorita en gastar en esos monos cuando tengo otros monos que comprar, no sé, pero lo que sí es que se ven preciosas las miniaturas, que ya se pueden hacer el apartado en la página de Amazon Gringo y en Walmart, creo, pero pues bueno, los que quieran pedir del otro lado y que va a ser ahí una lana, obviamente, ¿no? Y hoy salió precisamente también un previo del lanzamiento por fin de Aeronáutica Imperialis de Tau contra Guardia Imperial. Para Felipe, que alguna vez estaba preguntando, ¿no? Pues bueno, ya vienen la caja de dos jugadores, esta es como la primera, con reglamento, accesorios y todo lo demás, y las miniaturas necesarias para que dos personas puedan jugar. Y mostraron en el artículo también, pues, todas las cajas y accesorios que van a venir por separado. Vienen ahí un par de bombarderos Tau, las naves de la Guardia Imperial también, que, bueno, todo lo Tau me encantó, híjole. Vamos a ver cómo pinta el futuro, a ver si hay chance de comprarme la aeronáutica. Ahí está el Patreon. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y paren las prensas. Esto sí fue un pinche notición que dices, obviamente valiéndome todo, incluso si tengo que vender algo, voy a comprar una caja de dados de Kill Team. Sarcasmo, obviamente. O sea, sale una cajita con cartas rellenables y los daditos de Kill Team... Los que venían en el juego base, los negros con puntos naranjas y dos dados de 10 en color naranja. Ay, le hubieran puesto un poquito de algo, ¿no? O sea, sí se ven bien sin chiste y ya me imagino en cuánto va a salir la pinche cajita de dados. Pero bueno, por si alguien quiere unos dados especiales de Kill Team, ya van a sacar el paquete listo para los que lo están buscando. Seguramente más de uno estaba sin dormir, pero en fin. Luego, por otro lado, Fantasy Flight Games hizo un anuncio muy interesante. Y es algo que habíamos platicado hace un par de semanas por encima. Un formato para jugar en solitario a X-Wing, lo cual está muy interesante. Ya me descargué las reglas, las estuve leyendo. Está interesante, sobre todo me dio una sensación del juego de computadora. De aquellos viejos como yo recordarán el juego de X-Wing, que era una maravilla. Y eso me dio esa sensación porque se juega como que a rondas de que van apareciendo más naves enemigas, un estilo de patrullas que van ahí y las vas enfrentando. Trae ahí, las reglas indican un sistema en el que primero le tienes que medir, definir la actitud de la nave, o sea, si se pone a la defensiva, a la ofensiva o así nada más como que cauto. Luego trae otro conjunto de instrucciones, digamos, que determinas hacia dónde se va a mover y luego ya qué va a hacer en sus acciones, atacar y demás. Estaba yo con intenciones de probarlo esta semana, pero la neta sí se me hizo un poco complejo, sobre todo porque no he jugado la segunda edición de X-Wing. Entonces yo tenía la intención de mañana, bueno, hoy que ustedes están escuchando esto, a partir de hoy lunes, lo iba a jugar en la noche de juegos. Mejor me espero, voy a jugar X-Wing en la versión normal del 2.0, o sea, en lo que serían dos jugadores, pero me quedé con ganas de probar la versión, las reglas en solitario. Entonces, pues échenle un ojo ahí en la página de Fantasy Flight Games. Ya está el alfa de las reglas en solitario para X-Wing. Y pues ahí me dirán mis amigos de la comunidad qué les pareciera. Y por otro lado, en Corvus Belli también anunciaron algunos lanzamientos para cosas de Infinity. Una unidad de ninjas y otros que se llaman Haidokus, que pues bueno, están padres las miniaturas realmente. Y como todavía no juego Infinity, no puedo dar una opinión respecto a ellas, más que están muy bonitas. También anunciaron varios paquetes nuevos para el Code One. Un Action Pack de O-12, una caja con miniaturas, y dos Support Packs, uno para Yujing y otro para Panoceanía. Que yo quiero más monos de Panoceanía, pero por lo menos tengo que pintar primero los que tengo y probar el juego, ¿no? Pero vaya, hay un lanzamiento de cosas nuevas para Infinity, les digo, para los que estén animándose a entrar al juego. Y también publicaron que va a salir un nuevo skin para un personaje de Aristeia, el mago Tauwu, que es de la caja de Smoke and Mirrors, que está muy chido el personaje, les digo, un hechicero aquí. Pero este skin lo presentan como un empresario así de estos de saco y guantes y toda la madre, que está muy padre, la verdad el skin se me hizo muy chido el diseño. Y pues bueno, va a estar para el 31 de julio para todos mis amigos aristos. Yo espero para entonces ya haber pintado Medistella para tener el pretexto para comprármelo, porque la neta sí está muy muy padre el mono. Y bueno, en cuanto a avisos, también mis avisos parroquiales. Ya está disponible el podcast, todos los episodios en plataformas externas al iVoox, que es donde publico. También ya lo pueden escuchar los 42 episodios, tanto en Spotify como en iTunes. Y esto es porque, bueno, ya contraté un plan más avanzado para que el podcast se pueda ver en todas las plataformas. Y sobre todo porque sé que a algunos les es más cómodo, por ejemplo, la app de Spotify, pues sí es más chido Lo puedes tener en distintos dispositivos o andar aquí en el celular y todo. Es más práctico. Entonces, pues pensando en todos ustedes, ya tienen ahí esa alternativa. Coméntenle, compartan el podcast con sus amigos, con los que crean que les interese, pues para que valga la pena, ¿no? Todo este relajo. Y bueno, he seguido pintando. Ya se terminó mayo. Hoy que estoy grabando esto es el último día. Así que voy a subir mis fotos de miniaturas para Mini CMX 2020, mayo. Y por ahí del martes yo creo estar haciendo el informe mensual. Sigan subiendo sus fotos tanto en Instagram como los que estén en la PAM. Recuerden que a partir de junio, pues el hashtag para Instagram es MiniCMX2020Junio. Suban sus fotos ahí con sus miniaturas y este hashtag solo miniaturas terminadas, no los avances, sino solo lo que ya terminaron. No tengan miedo, no se chiven, no digan es que no pinto padre ni nada por el estilo. Anímense, por favor, es algo para que sea más visible la comunidad. Nos hemos estado quejando mucho ahorita con lo del aumento y todo, de que no nos ven, de que no nos toman en cuenta, pero pues por un lado es porque no alzamos la mano, ¿no? Porque no se ve la presencia de la comunidad. Entonces, creo que esto y lo que estamos proponiendo junto con los colegas de otros países, lo de Wargames Latam, pues es una forma de empezar a llamar la atención, ¿no? Entonces, igual los invito a que también los que publican en Instagram incluyan el hashtag Wargames México y Wargames Latam para darle más peso a los que estamos jugando y a los que pintamos y a los que hacemos cosas en este delicioso mundo. Pues para que vean que aquí estamos, ¿no? Que no nada más es un país bananero y que no hay comunidades ni nada por aquí el estilo, sino que hay una comunidad activa, que hay una comunidad creciente en todos los sistemas de juego. Insisto, pues para que se note nuestra presencia, ¿no? El fin de semana fui invitado al programa del Droide Renegado por parte de Luderverse, un amigo que conocí en alguno de los torneos allá en la Torre del Mago. lo cual pues estoy muy agradecido. La verdad me la pasé muy bien participando en el programa. Fue el sábado a las 11 de la mañana, se transmitió en vivo. Y lo suben también en formato podcast. Entonces en la semana les voy a dejar el enlace por si quieren pasar a escuchar la entrevista que tuve ahí en el Droide Renegado. La verdad fue muy padre. Muchas gracias por invitarme, Luther. La verdad estuvo bien chido. Y pues a ver qué día se repite y armamos alguna otra cosa. Te mando un fuerte abrazo. Y ahora pasando al tema principal, vamos a platicar acerca de la novena edición de Warhammer 40.000. A final de cuentas ya nos quejamos del aumento de precios, me acompañaron tres de mis amigos para hacer un análisis, una perspectiva de lo que podía venir en cuanto al juego en su conjunto, en cuanto a la comunidad. Y ya escucharon todos los comentarios que hubieron al respecto, pero ahora pues vamos a tragarnos eso para los que vamos a seguir jugando. Vamos a empezar a alucinarnos, a hacer nuestras listas de deseos y más o menos ver qué se trasluce entre las cosas que se han ido revelando de la novena edición de Warhammer 40.000. Así que los dejo con esta interesantísima plática que tuve con tres de mis amigos, veteranos de muchas guerras en Warhammer y obviamente de muchas ediciones. Así que adelante con la plática. En el programa anterior tuvimos una muy interesante charla que fue más bien como un desahogo emocional ante la situación que se nos presentaba por el aumento de precios de Warhammer, de Games Workshop en general, pero no sabíamos lo que se iba a anunciar y que bueno, ya lo mencioné de todas maneras en el episodio anterior, pero informaron que viene la novena edición de Warhammer 40.000. Entonces, pues ese es un tema que ha estado en boca de todos los jugadores a lo largo de estos días. Y para seguir hablando del tema, tengo el gusto hoy de contar también con grandes amigos que me acompañan y que no solo son amigos, sino que son veteranos de muchas ediciones de Warhammer 40.000 y que, bueno, pues con su punto de vista vamos a poder tener una... Por lo menos vamos a poder especular acerca de qué nos espera a los jugadores en esta novena edición. Y entonces, pues me acompañan mi queridísimo Necropitch. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Pues aquí estamos, como comentas, pues platicando sobre lo que nos va a traer Games Workshop. Eso es todo. También repite aquí uno de mis queridos amigos tiraguaches, Vic, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Saludos a todos, ¿cómo están? Bien, bien, aquí. Y también tengo el gusto, ahora sí, por primera vez, y aparte es en un crossover, porque es otro colega podcaster de la comunidad, mi queridísimo Obi, ¿cómo te va, viejo? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos con todo el gusto para platicar y echar relajo con respecto a novena. Eso es todo, pues sí, es que novena. O sea, ustedes, Diego, ya lo he dicho yo en otras ocasiones, yo soy un chamaco en esto. ¿Ustedes tienen desde cuántas ediciones jugando? Necro, pensando por orden. Mi neurona temporal anda buscando la referencia. Pues yo personalmente desde tercera empecé a jugar, a coleccionar y a jugar. De ahí tuve ahí un suceso que se llama matrimonio y todo lo que fue cuarta me lo perdí. Regresé por quinta y desde quinta hasta ahorita he estado jugando pues ya de tiempo y forma. Qué bárbaro. A ver, lo que se acuerda Vic, Obi, ¿tú cuánto tiempo tiene que entraste Fíjate que no, a pesar de que se podría pensar que tengo demasiado, yo soy de séptimo para nada, es cierto. Realmente, a finales de segunda empecé, aunque yo no jugué ya segunda, empezaba yo a ver las cosas nada más. De hecho, técnicamente a Warhammer lo conozco desde que empezó a salir los monitos en la revista Dragon, de Dungeons and Dragons. Wow. De ahí empecé a conocer a lo que era Warhammer, y ya jugar en sí realmente fue a inicios de tercera edición también, fíjate. Porque segunda, aunque ya leí reglas y tengo por ahí uno que otro códex, realmente nunca jugué porque la parte de la pintada de las miniaturas, a mí se me decía que nunca iba yo a poder pintar bien una miniatura. Gente como Necro a lo mejor dirá que ni aún puedo todavía, pero la verdad es que sí me daba algo de cosas, así de, no, esto está muy cañón para poder hacerlo, pero ya realmente ya viene en forma de inicios de tercera. ¡Qué bárbaro! ¿Y tú ya te acordaste, Vic? 1999, cuando salieron por primera vez los por aquel entonces Eldar Oscuros, los Dark Eldars, en la caja de Templarios contra Dark Eldars, cuando los starters eran cuadrados. Madre. Sí, esa caja de inicio era de tercera, ¿no? De hecho. La de tercera, exactamente. Sí, señor. No, fíjate, sí, señor. Sin proponérmelo, los tres son de tercera. Entonces, pues, ya tienen ustedes bastante experiencia. Digo, y aunque, como dices, de crono, a lo mejor con algunas interrupciones, pero ya les ha tocado vivir las transiciones entre distintas ediciones de juego. Para mí es mi primera vez. Ay, así que trátenme con cariño, Game Workshop. Pero, han habido, tengo la referencia de compañeros como Kerubu y otros que se han quejado de que de repente alguna edición venía rota y que luego los cambios eran radicales entre edición y edición. Pero ahorita, pues, no parece que sea tanto así, ¿no? O sea, muchos están diciendo que casi, casi es una 8.5. ¿Cómo lo ven? Bueno, mira, yo creo que sería muy importante, sobre todo para la gente nueva y para dar una palmadita de cariño al jugador viejuno, hacer un inciso súper importante a la hora de hablar de ediciones anteriores y edición actual en Warhammer 40.000, y no sé qué piensen los demás, pero yo me imagino que andaremos por la misma idea. Y es que nunca antes se le ha tenido tanto cariño a las reglas y al juego organizado y a la compensación de ejércitos, salvo los pobrecitos necrones, en ninguna otra edición. Cuando en una edición había algo roto, desafortunadamente permanecía roto per secula seculorum, pasaban incluso años hasta que se conseguía que se revisara o se actualizaba un códex. Eso ahora no está sucediendo. Sabemos que tenemos las revisiones de cada 6 meses, los códex salen prácticamente a las 2 semanas revisados. Entonces, el problema de las ediciones anteriores es que nunca revisaban, o revisaban de una manera muy espaciada y prácticamente no tocaban nada. Games Workshop tenía su idea de juego, ellos eran los que dominaban, nadie les podía toser, y una cosa estaba mal, probablemente porque los jugadores la usaban mal y no hacían ni puñetero caso. Y ahora no es así. Antes se hacía muy difícil, sobre todo en sexta, séptima, se hizo muy difícil jugar porque había unos agujeros o unas facultades que propiciaban unos combos infinitos, y entonces había ejércitos que eran prácticamente intocables. Pero es que nunca se revisó, ¿no? Ha pasado con los Manos de Hierro ahora, ha pasado con los Caballeros Imperiales, ha pasado con varias listas, la famosísima lista del Leviatán rodeado de 27.000 monitos marines. Ha sucedido que había una lista súper, bueno, con los cultistas al principio y con Abaddon, que había unas listas súper, súper, súper poderosas por una serie de estrategias que permitían que el ejército aguantara, que disparara, que tal, y se ha corregido. Entonces, eso nunca ha pasado en Warhammer. Nunca ha pasado. Sí, y justamente qué bueno que lo que empiezas con eso, Vic, y es un punto súper importante porque, de hecho, no me dejarán mentir los que se acuerdan, Games Workshop, su lema era nosotros creamos miniaturas, no creamos reglas. Eso entonces, es. Bajo ese estándar, desde tercera, sacaban reglas. Digo, ahí está la famosa leyenda del Warhammer, que es Matt Ward, que era el que hacía un códex y lo hacía rotísimo. Y ya de ahí, pues, como dice Vic, pasaban años para que volviera a salir otro códex, ya sea de otra raza o de esa misma raza, y se mantenía roto. No le metían absolutamente nada de mano, había mucho desbalance. Y creo que octava fue, podría decir que es la edición del balance, porque sí metieron mucho, al principio cuando era puro index, todos los ejércitos estaban súper bien balanceados, todos hacían casi, estaban al mismo nivel, y bueno, ya obviamente con tanto códex nuevo, con tanto chapter approved, con tanto, pues bueno, nuevas reglas y packs, se han ido rompiendo, pero hacen esos fixes inmediatamente. Entonces, creo que hasta ahorita octava, y después de muchísimos años, Games Workshop se está dedicando a darle atención a las reglas, y eso creo que es muy bueno, y es lo que también le preocupa mucho a los jugadores, porque Cambiar de edición sí espanta porque es de, oigan, pues esta era la edición que más le habían metido cariño, ¿qué onda? ¿Por qué la vamos a cambiar? ¿Por qué? Y creo que esa incertidumbre es lo que está pasando, ¿no? Yo he leído en foros muchas quejas de, no, pero es que cómo es posible, si estaba tan buena, y yo creo que al contrario, siento que la van a mejorar, siento que van a hacer muchos fixes, ya van a hacer la compilación de todo lo que han cambiado, sí. Y pues creo que novena va a ser así como que ya el objetivo final. Pero creo que aquí el problema también nunca ha sido Games Workshop. El problema creo que son los jugadores. Siempre, siempre, siempre sucede lo mismo. Y es que yo, por ejemplo, tengo la experiencia de un amigo que dice, es que yo no puedo seguir al meta porque hoy es Iron Hands, mañana ya no lo es. Entonces ya compré mi ejército, ya lo pinté y pues ya me lo cambiaron. Pero el problema son los jugadores porque cada año siempre buscan un hueco de qué estirar las reglas, qué romper. Sí. Que romper y ya de ahí desmadraron completamente la edición. Entonces ahí tiene que entrar nuevamente Games Workshop y hacer fixes. Entonces, si quieren, más adelante vamos a platicar cuál es mi suposición de lo que va a ser en novena, pero sí, eso es bien importante. Nunca les ha interesado las reglas, salvo ahorita. Okay, sí, estoy completamente de acuerdo con esa parte. Esta edición definitivamente ha sido la regla, digo, la edición, y no soy, y fíjate, yo diría inclusive de Necro, no como dijiste tú, que es la edición de la que le han dado cariño a las reglas, o que han escuchado parte de la regla, sino han escuchado a los jugadores, que eso es lo que ha sido bastante impresionante, ya que antes, no, como bien dice Vic, pues era por forever and ever y nada que te iban a hacer caso de nada, ¿no? Entonces, esta parte de que han estado yendo viendo y escuchando la retroalimentación de torneos, de los jugadores, de cómo se ven las cosas dentro ya del juego, del meta, ya hablando en serio de un meta importante a nivel global, pues ha sido una cosa literalmente que no se había visto antes en ninguna otra edición, ¿no? Ya en la séptima, a lo mejor en sexta, de repente sacaban fax y eso, pero no, o sea, era un fax ahí cada jueves de Corpus y si te iba bien, ¿no? Realmente no, nada que ver con lo que han estado haciendo últimamente de estar, como dices tú, cada después sale un códex y a las semanas ya tienes ahí el fax, más aparte el chapter approved, los big fax, etcétera, ¿no? Ha sido realmente una cuestión nunca antes vista. Y de la pregunta original que hacía aquí el compañerísimo, yo creo que, o por lo que se ve, aunque novena se llama novena, pero yo creo que sí es más bien como una 8.5, en el sentido también de lo que dice Necro, ¿no? Es octava, pero con ya muchas mejoras de lo que han estado viendo, probablemente con algunos balances también de lo que han estado viendo. Y pues ahora sí que no creo que sea un cambio tan radical como fue de séptima a octava. Por lo tanto, podríamos decirle que fue una especie de 8.5, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo igual, ¿eh? Y precisamente, a ver, perdón. Sí, dale. No, que digo, entre todas las cosas que mencionan que están muy interesantes, pero algo que precisamente me gusta y que a mí sí me llamó la atención es que esto promete ser como una consolidación de todo este sistema que como mencionan es demuestra atención que se le ha prestado al juego, pero que ciertamente ya era un poco complicado, y no me dejarás mentir, Necro, por ejemplo, en el último torneo, que es, esta regla es así, pero en mi códex dice esto, pero en el suplemento el otro, y en la FAQ que salió tal día cambiaron esto. Entonces sí era un poco complicado de repente, sobre todo en competitivo, decir, a ver, ¿dónde cambiaron esto, no? Tenías que tener ya como que demasiado control de muchos, de muchos documentos, de distintas fuentes, para estar al día, ¿no? Entonces, si esta nueva edición contempla todos esos aspectos y nos lo va a concentrar para que ya no tengamos que andar buscando por todos lados, creo que es algo que se va a agradecer bastante. Sí, aunque fíjate que yo en ese punto, digo, como bien han dicho por todos lados, como todos los libros van a seguir siendo válidos, creo que vamos a estar en esa situación todavía un muy buen rato. Ejemplo, Eldar, que es el ejército, digamos, mi ejército, ¿no? Ahí tenemos ahorita, además del Codex, tenemos la parte del Psychic Awakening y pues más lo que se acumula esta semana, ¿no? Entonces, ahí son varios libros que tiene uno que andar cargando para poder ver todas las reglas. Y bueno, sin mencionar, si quieres, aparte los puntos también, pues tu Chapter Approved de... que esté, digamos, el último, pues, donde están los últimos puntajes ya, perdón, actualizados. Entonces, sí, tienes que andar cargando de todas maneras con un bonche de libros, que hasta que no eventualmente salga el códex que te toca, y creo que eso va a seguir sucediendo, ¿no? Sí, pero bueno, otra de las cosas, y ya empecemos con esto quiero abrir primero las promesas que surgieron en el anuncio de Novena, que incluso salió el video este de James Workshop, que decía que va a haber una app, ¿no? Que va a haber algo digital, que a mí eso sí me llamó demasiado la atención. Digo, con las reservas que algunos comentaban, que a ver si sirve, que luego no hacen las cosas bien. Pero, por ejemplo, platicando con César de Sigmareos, decía que ellos todo lo tienen en aplicaciones digitales, que las reglas básicas por lo menos están ahí actualizadas. A mí eso sí me da cierta ilusión, que vaya a estar todo ya de forma digital, que tengas una app, que a lo mejor vayas a tener que pagar o algo, pero que tenga las reglas actualizadas, sí se va a agradecer bastante. Pues sí, porque es fundamental que todo esté compendiado y recogido en un documento accesible, ad hoc a las tecnologías del siglo XXI. O sea, sí. para conseguir tener toda la información actualizada de octava edición, debías haberte descargado todos los facs desde la página, tener los archivos en algún documento, además de codes, además de, ¿no? Si consiguen compendiar a través de una aplicación la información accesible en un plumazo, todos los jugadores vamos a ganar muchísimo. Vamos a ganar, porque es cómodo. O sea, porque además a mí me ha pasado en un torneo. En un torneo, de repente, la regla más usual para un ejército se vuelve la menos conocida para otro, pero por ser usual hace eones que no la consultas y no sabes ni en qué página está, pero siempre la has dado por hecho. Entonces, si el rival te pregunta y te pide sobrescrito que se lo compruebes, tira de manual. Y eso me ha pasado, ¿eh? O sea, decir, hostia, ¿dónde estaba la regla esta que decía qué tal? No me acuerdo. Bueno, espérate un momento y venga a hemeroteca, ¿no? Y a buscar mira, ya está aquí, ¿no? Y si consiguen, una bien simple, los cronos y los talos vuelan, de los Drukhari, y en el códex no vuelan, salió a la FAQ de la segunda semana. Si no recuerdas que está en la FAQ de la segunda semana, pues tienes complicado decirle al rival o demostrarle que efectivamente los bichos vuelan por regla propia, ¿no? Y con una herramienta digital actualizada, seguramente eches mano de la descripción de la unidad y en automático te venga corregido. Es muy práctico. A mí, por ejemplo, sí me preocupa un poco ese tema de la app, sobre todo por el tema costos. Si algo es cierto, Games Workshop, y como lo puse ahí en un post de Facebook, o sea, él lo que quiere es tu dinero. Entonces, me llamó mucho la atención un punto donde mencionaba que básicamente lo que tú ya comprabas tu códex y ahí vas a bajar la información, o más bien la app iba a reconocer tu códex para que pudieras jugar. Entonces, esto es como un assumption, o sea, yo estoy dando por hecho. Siento que no va a ser como que una app tan completa de quieres tener tu ejército ahí, compra la versión digital para que se descargue toda la información y obviamente ahí ya va a ser un sistema vivo de alimentación de información. Cambian puntos, automáticamente te lo voy a cambiar en tu app, ya no en tu códex digital como se hace actualmente. Entonces, creo que de alguna u otra manera también lo van a amarrar. Yo soy partidario de ya no comprar códex. Tiene, yo creo que una edición que no compro códex, porque siempre pasa lo mismo. Tiene una vigencia de un año y pues el costo siempre ha oscilado entre 700 y 800 pesos. Y ahora con el nuevo incremento de costos, pues bueno, yo creo que un códex te va a salir como hasta en 1100 pesos, si no es que un poco más. Entonces siento como que te van a obligar a comprarlo de forma digital y eso pues sí va a ser como que todavía un golpe al bolsillo, más la suscripción Gold, me imagino. Ya sabemos que hoy en día también las microtransacciones es el pan de ese tipo de aplicaciones, que a lo mejor el update al nuevo Chapter Plus te va a costar $0.5. Entonces siento que ese tipo de cosas van a ser como que más para, sí van a funcionar, pero hoy en día nos han enseñado que no son tan necesarias, porque contamos con herramientas como el Battlescribe, que si bien tiene muchos errores, pues sí sirve como una muy buena guía, y está otros como también Army Builder. Exacto, entonces aquí siento que va por ahí la jiribilla de, sí, sí, suena bien bonito, pero creo que sí va a ser un poco costoso. Sí, sabe, hay que darle un tiempito a que la herramienta se ponga a disposición y ver pros y contras, porque de igual manera que no me acuerdo de dónde viene la regla del Cronos Talos, sé que existe y al final de cuentas, en la mayoría de los casos, en la gran por no decir el 100%, existe buena voluntad de los jugadores, o sea, que y aparte todo el mundo juega, sabe, más o menos, ¿no? Que siempre hay alguno que retuerce, rebuja y demás, ¿no? Pero que no es tampoco... yo creo que será más, fíjate, tengo la impresión de que será más una aplicación que use gente que es verdaderamente fanboy y le gusta tener todos los productos de Games Workshop. Porque herramientas... Sí, es que... Y los hay, ¿no? Y Andrés, no hace saludos. No hace falta señalar a nadie, yo me miro en un espejo y me señalo y esas cosas. Pero tenemos herramientas de sobra y el papel seguirá existiendo. Y a mí, fíjate, a mí sí me gusta comprarme los códex, porque a mí me gusta ir de niño teto a los torneos o a incluso a partidas completamente amistosas donde me llevo mi reglamento debajo del brazo, mi códex, mi Psychic Awakening, mi Vigilus, mi tal, mi no sé qué, ¿no? Pero eso es más por fanatismo, costumbre, tradición y gusto personal. Veremos cómo funciona la aplicación, habrá que dejarle funcionar. Pero como dice Necro, es que ya hay herramientas que funcionan fenomenal, permiten hacer tus listas, son validadas por todos los, por prácticamente todas las instituciones que realizan torneos. Llámese Vesco Spirings, en el todas las listas que yo he visto de torneos, incluso torneos de TTS, se han enviado las listas por correo electrónico a través del el roster de que genera el Battlescribe, o sea que herramientas va a haber, la verdad, y no creo que sea tan necesario. Útil, seguro. Necesario o imprescindible, la verdad que no lo creo. Yo solo espero que sí sirva. Perdón. No sé si adelante voy. Yo lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con ustedes, pero yo creo que aquí sí realmente es mera especulación de todos nosotros, porque hasta que no sepamos realmente qué es lo que va a traer y qué es lo que nos va a brindar la herramienta, yo creo que no vamos a poder decir, esto es otra cosa para tratar de sacarnos dinero. Bueno, eso sí va a ser, es un hecho por ser Games Workshop. Pero en general, de tratarnos de sacar mucho dinero. O a lo mejor eso puede ser una herramientita que nos ayude y si es que trae lo suficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí sí me gusta usar la de las pinturitas de Games Workshop. Y sí, me ha salido ahora sí que bastante útil en el sentido de ver de repente, ay, este color, como a cuál es el equivalente ahora, ¿no? Agarra, le tomas la foto, le puchas ahí los botones y pues ya te dice más o menos cuál es el color actual. Y, por ejemplo, eso me ha servido a mí. Aparte, de repente, alguno que otro esquema que dices, ay, esta madre, ¿con qué era el highlight? Que la verdad es que ya no me acuerdo. Y las sugerencias que te da también suelen ser buenas. Entonces, si al final del día la app llega a ser algo, a lo mejor que te diga las reglas, por ejemplo, del lado de lo que estamos platicando con Vic, y que te ayude a hacer un roster con la parte del puntaje, igual puede ser una cosa interesante. Yo, en lo personal, empecé con los códex digitales muy, muy, muy cuando salieron y a través de la parte de iPhone, no de Android. Entonces, cuando apenas salieron, la verdad es que a mí me gustaron mucho porque efectivamente llegabas medio, le buscabas un poquito alguna de las, por ejemplo, alguna entrada de alguna unidad, le picabas a la regla y te llevaba la regla y te explicaba la regla ahí, sin mayor cosa. Y además, las primeras veces, la primera edición digital que salió, cuando había un FAQ, sí actualizaban el códex. Eso a mí se me hacía, wow, ya nada más por eso creo que valía la pena tener el códex digital, porque sí, cuando sacaban un FAQ, te complementaban tu códex, te cambiaban literalmente ese pedazo de código, de ese pedazo de la parte del códex y te ponían la regla que era nueva o lo que fuera nuevo, y ya no tenías que andar viendo con el FAQ o la fregada, sino ya tenías con tu códex digital asegurado que eso iba a estar siendo actualizado. Lo malo es que dejaron de hacerlo y vieron, ah, mira, estos también compran códigos digitales a lo burro, pues vamos a seguirlos botando sin mayor cosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ver mucho qué es lo que nos va a dar la herramienta para poder darle como que un juicio ya más en forma. Yo sé, yo hablo desde el lado de la esperanza, lo sé, y con mi inocencia tal vez, pero yo sí espero y sí estaría dispuesto a pagar, o sea, vaya, sabemos pues, como dices, Necrono, ¿no? Que esto es plan con maña seguramente, pero si te dicen, ok, te va a costar $10 por ponerle un precio, pero ahí vas a poder consultar todas las reglas actualizadas, por lo menos la cuestión básica de... Vaya, como si fuera el Battlescribe, ¿no? Que dices, ahí tengo todos los ejércitos y puedo ver todas las habilidades y demás. Si es algo así, pues yo creo que más de uno va a decir, va, ¿no? Porque sí sería un paro. A mí me gustan los libros, como dice Vic, sí me da el placer también tener la pieza en papel. Pero qué hueva ir a los torneos con todo, Victorio. Ay, si no, yo paso. O sea, ir con todo el mamotreto de cosas. Y a ver, déjame revisar aquí todo, es un fastidio. Entonces, el pensar. Insisto, yo quiero ser optimista, a lo mejor ingenuo, pero con esa ilusión de que sí sea algo útil, pues vaya, ojalá y sea algo para bien. Pero bueno, a ver, vamos a empezar a especular, señores, porque han salido un montón de rumores. De entrada esta semana aventaron las reglas para los demonios. Bueno, avisaron que vienen cosas nuevas para los demonios del caos. Se vio también ya lo que viene para el Adeptus Mechanicus, para los caballeros, tanto imperiales como del caos. ¿Y esto contempla, ven ustedes que ya contemple ahí o algo que llame la atención? Yo pienso que sí, yo pienso que algunas cosas ya deben de estar como que un poquito ya más orientadas a cómo va a quedar ya la cosa en la nueva edición. Esto ha sido, digamos, hecho por Games Workshop en el pasado, por ejemplo, sé que no es el tema, pero con Fantasy, por ejemplo, el códex, bueno, el Army Book, ya no son códex, de Skaven, el último que sacaron de sexta, ya fue con las reglas pensadas o de séptima, perdón, para octava. Entonces ahí sí de hecho ya no volvieron a sacar un Army Book de Skaven en la última edición por eso mismo. Entonces yo creo que podría ser una cosa parecida a lo que ya deben de traer planeado. De hecho, sí, ahora que lo comentas, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando salió el Codex Space Marine, mucho de la redacción de las reglas y estratagemas era muy diferente a lo que venían con otros códex. Y todos entraron en pánico de, pero ¿por qué viene así? Ahora hace referencia a esto. Y de hecho tuvieron que sacar una FAQ inmediatamente para decir, ah, no, no, por ejemplo, el tema rerolls venía redactado de una forma distinta. Entonces, ahí precisamente hablaban de que posiblemente ya todo, a partir del Codex Space Marine, venía enfocado precisamente para novena en muchas cosas. Y pues sí, es algo que ya han estado trabajando, yo creo que desde hace más de un año. Y pues sí, yo creo que los libros como el Psychic Awakening ya vienen precisamente pensado para eso. Suena interesante y un poco perturbador lo que dices, ¿no? De que la gente empieza a entrar en pánico con los cambios. Pero bueno, además de esas reglas que ya aventaron esta semana, hubo una sesión de preguntas y respuestas donde dejaron ver muchas cosas bastante interesantes. Digo, aquí tengo todo para referencia, pero bueno, a ver, de entrada hay algo que les haya llamado la atención. ¿Cuáles son los puntos destacados que ustedes consideran en lo que salió ahí? Pues yo, si quieren, empiezo. A mí sí me preocupa un poco porque parece que estamos regresando a quinta, sexta edición. Empezando por el tema de las reglas específicas para terrenos. O sea, creo que ya lo había comentado por ahí en WhatsApp incluso. Ese tipo de cosas alentaban mucho el juego y hacían, sí era a lo mejor muy narrativo, pero en la práctica era así de, ¿sabes qué? Mejor ni metamos estas reglas porque son un asco. Entonces, no sé qué vayan a planear, pero sí suena precisamente a, ya lo habíamos quitado, pero va a regresar con esteroides. Lo mismo sucede con el tema de las armas Blast. Ya todos sabemos que se habían eliminado, afortunadamente, los templates. Y digo, a mí sí me gustaba usarlos, ¿no? Hoy en día como que ya es un poquito más aleatorio. Y creo que precisamente bajo esa necesidad han dicho, ¿saben qué? Bueno, vamos a regresar. Si no viene a los templates como tal, vamos a hacer algo para que precisamente vaya enfocado a que pues esto va a hacer más daño a una horda, como lo que hacía, por ejemplo, el template. No sé si recuerdan el template de Apocalipsis, que era del tamaño literal de una pizza. Entonces, creo que va muy enfocado a eso. Yo quiero pensar que van a tomar lo mejor de ambos puntos y lo van a aplicar ya con cosas no tan, a lo mejor, que alenten el juego, pero sí veo un riesgo ahí como que querer regresar a cosas que afortunadamente ya habían quitado. Eso para mí como que es un foco amarillo. Y pues bueno, habrá que ver, digo, creo que también por el lado de terrenos decían ahí el rumor y todo aparenta que sí, que lo van a tomar mucho como ITC, ¿no? De que, ah, ¿sabes qué? No importa cómo esté diseñado a lo mejor la escenografía, primer nivel no va a haber línea de visión, o esto o está oscurecido y te ve o no te ve, o sea, no va a haber de otra de que, ay, le busco, creo que eso va a ser bueno, pero pues sí, como que habrá que ver todos los detalles más allá porque... Pues, por ejemplo, el tema de los blast, el que hagas a lo mejor el disparos totales de dado de 6 contra hordas, le va a afectar mucho a ejércitos como, por ejemplo, demonios, o a lo mejor tiránidos u orcos. Entonces, no sé, habrá que ver cómo lo van a manejar, cómo lo van a aterrizar. A mí sí me preocupa un poco, pero pues me mantengo con mucha cautela precisamente ante este cambio. Sí. Yo ahí la parte como dices tú, de la parte de los blasts, yo creo que lo están haciendo también para hacer el juego más rápido, a lo mejor todavía más, para que quites más monos, así estilo Apocalipsis también, por un lado. Por otro lado, la parte del terreno, a mí se me figura, no sé si vayan a regresar tanto a las ediciones pasadas, sino creo que lo van a hacer, creo, es mera especulación, como lo están haciendo en el juego este de Age of Sigmar, que el terreno va a tener como que ciertas propiedades o ciertas habilidades y te va a ayudar a ciertas cosas. Cosa que no recuerdo ahorita en Kill Team, yo no soy tan jugador de Kill Team, pero en la parte de Kill Team me parece que hay inclusive algunas cosas en el terreno que te dan ciertos bonos o ciertas penalizaciones, como, repito, como en la parte de Age of Sigmar. Para mí que va un poco más enfocado a eso, a Sí, que pero... regresemos al otro show de... Ay, el Terminator se rompió una pata y ya se murió, ¿no? Ya te digo yo que, como añadido, ya te digo yo que en Kill Team las reglas de terreno no las usa nadie. Creo que las usas la primera vez que juegas, la primera partida, porque es chistoso, y luego no lo vuelves a jugar nunca. Sí, pero por ejemplo, hay interacciones como esto de que si estás dentro de una pulgada de un terreno, una obstrucción, el Wundroll es a más uno, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, pero dale, dale, José Miguel, Sino perdona. que pueden ser a lo mejor un aspecto que cambiaría ligeramente sin ser sin ser muy disruptor. Digo, pensando nada más en voz alta acerca del concepto, ¿no? Pero sí, también cuando estaba yo revisando estas cosas, me llamó la atención eso que mencionaba, ¿no? Que va a ser distinto un búnker que un pantano, que una ruina, que un edificio. Y digo, no va a ser demasiadas capas de complejidad de repente. Sí me late eso de que, por ejemplo, si hay dos edificios y aunque haya ventanas donde puedas ver, dices, pero es una chingadera pensar que a menos que fuera un francotirador, no va a poder disparar una unidad sus bolters, ¿no? Es un poco absurdo. Pero de repente así como que digas, tengo que llevar control de muchos aspectos, quién sabe, ¿no? Suena extraño. Yo creo que van a Y... ir por ahí los tiros, ¿eh? Yo creo que posiblemente sí metan capas y elementos de escenografía y demás, pero a ver, ya tenemos elementos de escenografía, pero por ejemplo, ¿quién se sabe las reglas de tuberías? Las reglas de Yo. tuberías te piden que si estás a cubierto en una tubería y tiras y haces una tirada de salvación y la tirada de salvación sale un 6, me parece que recibes una herida porque se supone que la tubería explota y demás. O sea, yo no las he usado nunca. De igual manera, la escenografía de los marines espaciales, de las estatuas del marín con escudo, también tiene bonificadores. No sé si son al liderazgo o no sé qué. Y no las, yo no las he usado nunca. Yo creo, y fíjate, y creo que no van por ahí los tiros, porque si sigues leyendo las Q&A. Que soltaron el otro día, hay uno de los elementos que a mí me parece de lo más llamativo por el tema de la simplicidad, y es que van a reducir la acumulación de modificadores a la tirada, tanto positivos como negativos. Entonces, cuando están simplificando tanto, no se hace lógico que anden acomplejando el juego con tanto diferente elemento y que tengas que tener tanto en cuenta a la hora de jugar, tirar o hacer tu estrategia, ¿no? Yo creo que decís por ahí que va más por la línea de ITC y yo estoy de acuerdo también. Es decir, lo que van a hacer es permitir que haya más unidades que puedan jugar a cubierto y de tal manera que los modificadores a la tirada tengan la reducción de los modificadores tengan un sentido práctico. No necesariamente tengo que exponer mis tropas y va en línea también con otras respuestas que han dado, que es que para capturar puntos vas a tener que tener mucha más movilidad. No te vale con quedarte quieto, sino que vas a tener que sacar las miniaturas de donde las tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí entonces también pega lo de Blast, porque vale, está muy bien, pero cuando disparo voy a disparar con todos los disparos a una horda y demás, ¿no? Creo que va más por hacer un juego lógico con la simplificación del juego, añadiendo o quitando cosas que de alguna manera podían retrasar la experiencia de juego. Yo creo que va más en la línea de ayudar a que todo sea mucho más sencillo dentro de un orden lógico, ¿no? Por ejemplo, lo de los tanques a mí me parece normal. ¿Por qué no va a poder disparar un tanque, ¿no? O sea, los jugadores de guardia deben estar hartísimos de que les traben las miniaturas con... Aunque si queréis, bueno, vamos un poquito más en profundidad si queréis repasar las QA o lo que sea, pero como añadido, me da la sensación de que todo es mucho más coherente, ¿no? Voladores que salen de la mesa, jolín, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me han intentado matar un volador sembrándome la mesa de miniaturas de orcos, pero sembrándolas, o sea, jugando a la conga, de repente una unidad de 20 orcos se convertían en medio tablero. Y resulta que el avión, el jet fighter de los Drukhari, no se podía posicionar en ningún punto de la mesa. La verdad es que tiene poca lógica, ¿no? Y ahora, permitir que los voladores salgan de la mesa, regresar en el turno siguiente y demás, sí es verdad que en otras ediciones se hacía, que tenía sus riesgos, pero yo lo considero coherente, ¿no? Veremos a ver. También nos pasa una cosa, y lo habéis señalado muy bien vosotros. Hay que esperar a que todo esto se materialice. Pero no han tocado la mecánica de dados. No se ha dicho nada de la mecánica de turnos. Hay muchas cosas del combate cuerpo a cuerpo que funcionan fenomenal. No sé, yo creo que el juego, en general, el juego está bien, salvo alguna cosa que chilla mucho. Entonces, las cosas que han propuesto hasta ahora a mí me parecen muy coherentes y que van a ayudar. No van a traer tanta complejidad al juego, bajo mi punto de vista. Es que precisamente ese es mi tema. Si hoy en día ya hay reglas para terrenos, como tú bien comentas, y si hoy en día también, si buscamos en el libro de reglas, vemos que también te dice que cuando atraviesas un bosque tiras menos 2 a tu tirada de carga, etcétera. O sea, esas cosas ya existen y ya nadie existen. Las está pelando. Entonces, si te están diciendo ahora, voy a traer cosas nuevas, ¿qué es lo que piensas? Es así de, si ya lo que existe no es novedoso y nadie lo está pelando, pues ahora qué me vas a meter, que ahí es cuando entra precisamente el tema de, híjole, no vas a hacer más complicado esto, que como tú dices, creo que va más simplificado el libro de reglas. Yo creo que, por ejemplo, y ahí en el video de explicación venía, a lo mejor el terreno se iba a influir, por ejemplo, para las reservas. No sé si recuerdan, ahí venía caricaturizado que, por ejemplo, ahora el culto Jens Tiller ahora sí va a ser una perfecta emboscada, ¿no? Saliendo a lo mejor de un edificio o algo así. Yo creo que también va a ir a eso, que se tenía en quinta. No sé si recuerdan que cuando tú metías una unidad en reserva, podías decir en qué cosa del terreno se encontraba de forma secreta y después decirle en la partida, decir, ah, es que aquí siempre estaban, sin importar que estuvieran a X pulgadas, sino que simplemente pues ya se abalanzaban sobre ti, que eso también era muy padre, que era el factor sorpresa. Entonces, habrá que esperar, pero sí, yo me reservo con el hecho de que Tal vez vayan a meter ahí un poquito más de regla compleja que no le vaya a gustar a la mayoría. Y también recordemos, en Estados Unidos son amantes de jugar con escenografía, mientras que del lado de Reino Unido y Europa casi no les gusta. De hecho, los torneos, a lo mejor, si se dan cuenta, a veces nada más son como dos, tres bloquecitos y ya. Mientras que en Estados Unidos saturan la mesa de escenografía. Entonces, yo creo que también van a querer agradar más al mercado americano buscando ese tipo de cosas. Ya han, perdón, han mencionado varias, varios aspectos interesantes que me llama la atención. Y como decía Vic, no vamos a revisar la lista completa, pero sí de los puntos que a mí me han llamado la atención y que a lo mejor algunos que sean novedosos o otros que sean retomados de otras ediciones llaman la atención a final de cuentas. Por ejemplo, empezando, Víctor dijo lo de los modificadores. Esta parte a mí se me hizo muy buena, me llamó mucho la atención y me gusta que ya no puedas acumular ni penalizadores ni bonificadores, porque digo, me fastidiaba mucho, vaya, yo hablo desde mi experiencia, desde mi estado, que no tenía demasiadas chácharas con las que poder explorar ese tipo de cosas, pero que si estaba el capitán marín y el teniente y que traía la reliquia no sé qué y San Fulanito de no sé qué carajos, y entonces salvaban a más tantos, disparaban a menos tantos, y hacían un montón de cosas que decías tú, oye, pues sí está manchado, ¿no? De repente sí es así como que, de que hasta suena de repente que, a ver, no me estás chamaqueando, güey, porque son demasiadas bonificadores que suenan extraño, ¿no? Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, no sé si ustedes qué opinan. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado, porque sobre todo y principal, yo creo que evita que enfoques el desarrollo de una lista centrada en ese tipo de modificadores y que se haga dificilísimo luchar contra ella, salvo que tengas un counter muy específico, ¿no? Voladores de Allied Talk, la Alpha Legion, la bomba de poseídos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que aumentan el grado de complejidad de hacer una lista. Y no necesariamente que sea compleja, sino que te tengas que pensar la lista un poco más con las herramientas estándar que todo el mundo tiene, ¿no? Y no centrada en, por ejemplo, yo he jugado con un Lord Discordant que de salida le disparas al menos 4. O sea, se hace. También es verdad que el Lord Discordant está diseñado un poco raro, porque para la figura que tiene y los puntos que vale, resulta que es una miniatura personaje a la que puedes disparar porque tiene más de 12 heridas. Pero es que empezar la partida con una miniatura de ese calibre que la dispares al menos 4, pues te pone muy cuesta arriba la partida. Y para muchas listas es imposible jugar en turno 2, turno 1, turno 2, contra una miniatura con esas características, ¿no? Quitarle esa posibilidad, pues abre a que tengas que formar una lista de otra manera y no centrada en una única propiedad y demás. A mí me parece muy interesante, a mí me gustó mucho. Yo creo que eso va a traer muchas lágrimas a los jugadores porque, como dices, a veces esa acumulación de negativos compensa, y digo compensa entre comillas, unidades de gran valor donde centras tu estrategia para hacer ese tipo de cosas y que no se vayan en turno uno, que siempre creo que ha sido como que el punto más importante de Warhammer 40.000, que a veces el turno uno es muy decisivo porque es donde vuela tu Discordant, donde explota Magnus, donde se murió Mortarion, donde mataron al héroe que tenía más de 10 heridas, y a veces esos acumulación de negativos sí ayudaban a compensar eso. Hoy en día, al no tenerlos, yo creo que van a descartar completamente el uso de ese tipo de personajes, y que si bien no son extremadamente poderosos, porque seamos sinceros, un Mortarion, un Magnus no te rompen el juego, sí le quita mucho también el hecho de querer jugar con el sabor, ¿no? Es así de, bueno, pues si yo a lo mejor juego a Thousand Sons, pues meto a mi Magnus para que se vea imponente y se vea padre, pero pues ¿de qué te va a servir si no va a haber nada con qué protegerlo? Entonces habrá que ver precisamente si quitan esa acumulación de negativos y de positivos, obviamente, ¿qué van a hacer para compensar y cuidar esas unidades? Porque al menos ya dejaron muy en claro que no va a haber cambio de turnos, o sea, eso no va a cambiar, va a ser exactamente turno 1, turno 2, turno 1, turno 2, y no va a haber como en Sigmar, ¿no?, que son aleatorios. Entonces, sí, como que habrá que ver qué va a planear Games Workshop, porque va a ser vulnerable muchas miniaturas que ya había diseñado para que no fueran tan vulnerables con ese tipo de cosas. Sí, suena Vaya, insisto, no es algo de lo que yo me beneficiara mucho, por eso yo lo veía por el otro lado, pero sí suena, suena interesante. Vamos a ver cómo compensan precisamente el tipo de detalles como el que mencionas, Necro, ¿no? De que, ok, no voy a dejar acumular los modificadores, pero bueno, habrá a lo mejor alguna otra mecánica que todavía no nos revelan que digas, ok, con esto voy a poder claro, compensarlo, ¿no? Pero, reservas. Bueno, las reservas, como, eso es. Claro. A ver, vamos a pasar a ese tema justamente porque también ese se me hizo bien interesante, se me hizo bien chido. O sea, al principio, de primera leída, como que no le había pescado la onda, pero luego dije, ok, entonces no necesariamente va a ser así como que, ok, bajo mi reserva y con que mida que esté a 9 pulgadas, ya está, ¿no? Sino que mencionaban, pueden flanquear, ¿no? Igual dices, pues este entra y es un movimiento desde un costado del tablero y entonces puede mover y cargar y llegarte enfrente porque ya no va a depender de esas 9 pulgadas. Y eso a mí se me hizo muy emocionante. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque, pues vaya, a lo mejor dices, los marinos bajaron en cápsula o los taulos los avientan a los battlesuits o algún otro que caiga del cielo, pero otros que dices, estos güeyes nada más salieron, ¿no? ¿Y por qué tienen que salir ahí? Sino que más bien te digan, ok, flanquearon, llegaron de otro edificio. Pues eso suena bastante chido. Sí, eso es que vuelvo a señalar. A mí me da la impresión de que están retocando en aras de hacer un juego más dinámico. Sin necesidad de meter capas y capas que de cualquiera de las maneras ya las tiene, ¿no? Eso de que los codes van a incluir ya tanto Vigilus como Psychic Awakening, bueno, pues es una muy buena señal. Que además, incluso también, señalando otro punto de las Q&A, dice que va a traer lo mejor, o lo más usado, o lo más coherente de todas las capas de las reglas y que van a prescindir de algunas otras. Con lo cual, está muy interesante. Y entonces, haciendo esa compensación, efectivamente quitan los negativos, pero te dejan salir por la espalda del contrario para emboscar, o un edificio o la escenografía te permite esconder reservas, como habéis dicho al principio, como en otras ediciones, y le pegas la sorpresa al contrario. Entonces ya no necesitas generar un -4 para los Discordans, sino que directamente sale a la yugular del enemigo en turno 2 porque te ha interesado protegerlo y porque tienes unidades escondidas detrás de escenografía. Es que la verdad es que es una pena que tengamos que esperar, porque yo creo que todo lo que están planteando es muy interesante, ¿no? Y tiene todo mucho sentido. Tiene un sentido práctico, tiene un sentido lógico, que luego a lo mejor de repente hay una mecánica que será una cagada y diremos, ¡buah! Con lo mucho que esperábamos de esto, y fíjate cómo lo han resuelto, ¿no? Que no nos ha gustado a nadie. Pero creo que todo al final tendrá un cierto orden lógico, ¿no? El quitar negativos posiblemente sea porque te van a permitir sacar las unidades desde un punto en el que el enemigo no se lo espera y entonces no los tienes que trabajar tanto. Porque es que además hay otro punto importante y es el tema de los command points. Que ahora los command points serán... Vas a decir. Sí, antes de pasar al tema de los command points, hablando precisamente de lo que preguntaba el enfermo de lo de las reservas, aquí es parte de lo que yo digo que son como que mensajes encontrados por parte de Games Workshop, porque te dice que ya va a ser más dinámica una reserva, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, más dinámico y que sea más explotable, quitar esa restricción de las 9 pulgadas, que si bien sin duda nivela mucho, sí te restringe mucho, porque hoy en día ya todos sabemos cómo desplegar para evitar deep striking, o sea, o para llegar reservas, ¿no? Porque te llegas a 9, bueno, me voy a poner aquí, ya no vas a llegar. Entonces, ese es como que el mensaje encontrado de ahora te va a gustar, pero vaya, al principio de octava, así era, llegabas en turno uno. ¿Y qué pasó? Explotaron los Alpha Strike. Tanto que tuvieron que decir, híjole, ¿qué creen? Pues sí, cometimos un error, ya no va a ser en turno uno, ahora va a ser en turno dos. Sí, y eso, por ejemplo, lo corrigieron dos veces además. Exacto, y si te das cuenta, ese cambio de ahora poder llegar en turno uno fue uno de los grandes cambios y que muchos aplaudieron de otras ediciones a esta, porque el problema de las reservas era de, pues ya para qué llega, ya todo está muerto. Entonces, pues sí, tuvieron que aplicar un, pues va de retro, mejor no. Ahora te están diciendo nuevamente, ahora va a ser más dinámico. Uy, pues está bien, qué padre, pero me lo vas a quitar a los 4 meses porque va a haber alguien, y vuelvo al punto. El peor enemigo de Games Workshop es el jugador. Ahora, ¿qué van a hacer para que precisamente el jugador no explote eso, no estire la regla, no sea abusivo, y pues precisamente te vaya a salir el tiro por la culata de decir, híjole, no, pues yo creo que mejor ya lo pasamos al turno 3 porque sí está muy aventajado para ciertos ejércitos? Entonces, estos nuevas cosas que está aportando Games Workshop, para mí sí son mensajes encontrados, de decir, me lo quitaste y ahora lo vas a poner, y ¿cuál es el sentido? Ahora, ¿por qué es mejor? O sea, sí ya da mucha duda, da mucho debate, y sí, a lo mejor va correlacionado, por ejemplo, a lo que comentas, ¿no? A los command points, que igual yo creo que profundizamos más adelante, pero hoy en el día el tema de reservas, así, a mí sí me tiene con mucha duda, ¿no? De, pues si ya lo has probado, ya lo hiciste, ya lo experimentaste, no te funcionó, bueno, ¿ahora qué nuevo vas a sacar? Porque si me dices que quitas la restricción de las 9 pulgadas, uy, yo creo que, no sé, todos los Alpha Strike van a regresar y van a regresar con todo. Y va a traer desbalance al juego. Y es que además de eso, con lo de la restricción de las 9 pulgadas, por ejemplo, también mencionan que va a cambiar el Overwatch, ¿no? Exacto. Y ojo, porque los rumores decían que el Overwatch lo iban a, digamos que no a mejorar en el aspecto de que te pueda hacer más daño, sino que lo iba a ser como que un poquito más restrictivo. No sé en qué aspecto, no sé qué vaya a cambiar, pero pues yo creo que también ahí va a estar como que medio peligroso, que si lo potencian, si el Overwatch lo hacen muy fuerte, ya de por sí sabemos que hoy en día esta octava es una, o más bien, la mayoría de las ediciones siempre ha estado muy enfocada al shooting, dejando muy al lado el melee. Entonces, hoy en día, pues, sí te lo vas a pensar dos veces si llegan a incrementar el poder del Overwatch. No sé qué vayan a cambiar, si a lo mejor nada más en vez de de que sea solo 6, se estiras dado de 3 y son el número de miniaturas que dispara, no lo sé, pero sí va a estar, yo creo que un poquito más complejo, debe estar bien elaborado para que no sea pan con lo mismo. Tomen nota de la predicción de Necro, estos son de los primeros especulaciones concretas del Overwatch en dados. Obi, ¿vas a decir algo? No, que estaba yo de acuerdo con la parte de lo que estaba diciendo Necro con respecto a eso de que son de alguna manera señales encontradas, o puede ser simplemente porque pues nos falta una pieza que no estamos viendo, que todavía no conocemos, pero sin tomar en cuenta esta potencial pieza que no conozcamos, sí está un poco raro. Algo que a mí, por ejemplo, sí me da un poco la sensación. Y sumando ahora sí que los números de cómo se ven las cosas, uno, los Blast van a dar con todo. Dos, vas a tener las reservas que te van a salir al lado, ¿no? Así, ese tipo de cositas van sumándose. A mí me da una impresión de que quieren que el juego sea en media hora, lo que antes era en hora y media, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a quitar minis casi como si fuera Apocalipsis en esto con las reglas que están metiendo. No va a dar realmente mucha oportunidad de llegar a jugar tanto tiempo, sino que a lo mejor lo están tratando de volver más dinámico en ese sentido de que los juegos sean mucho más rápidos, porque vas a estar quitando minis como loco, ¿no? Con todo lo nuevo que hay. Es una cosa que a mí se me figura que puede pasar. Interesante, ¿cómo lo ven los demás? Pues es que hasta que no sepamos las reglas de escenografía, pues es prematuro, porque si resulta que te están dejando desplegar, pero a su vez la escenografía elimina la línea de visión, con lo cual no puedes disparar, pues estiras de un lado pero acortas del otro. Es que es complejo. Es complejo hacernos a la idea hasta que no veamos. Yo voy por la misma línea. O sea, nos faltan piezas, pero tiene pinta de que el juego lo están haciendo más dinámico y más entendible a la primera, solamente que de repente hay cosas que chirrían porque no conocemos el, no tenemos el mapa completo, sino que tenemos algunas piezas que nos permiten especular. Sí, claro. Eso me agrada mucho. Y fíjate, por ejemplo, ahorita que menciona este Obi Apocalipsis, a mí me gustó mucho la única vez que he jugado, no he tenido tiempo de hacer otra prueba, pero esa parte a mí me divirtió, que el juego se va rápido, de que juegas con un chingo de miniaturas y sin embargo, como se empiezan a morir de volada, pues el juego se va muy rápido. Y entonces, ahorita que lo empiezo a exteriorizar, me empieza a dar vueltas la cabeza y alguna de las especulaciones que hice en el programa anterior era si el juego a lo mejor le hacen algún ajuste. En ese momento pensamos, te bajan mucho de puntos y entonces puedes meter más monos y te van a ensartar con que compres más miniaturas porque el juego pues va a requerir más monos, va a ser más caro. Entonces ahí está el golpe diabólico, ¿no? Pero ahorita entonces que lo pienso y si dices, bueno, va a ser un juego mucho más ágil, entonces igual y dices, puedo jugar precisamente a muchos puntos porque no se va a complicar de que sea un juego que te vaya a durar 5 horas porque en el turno 2 ya se fue la mitad del ejército. Entonces, híjole, me da un poco de miedo por ahí porque decir, es que a mí sí me gusta jugar juegos monstruosos, ¿no? Obviamente va a implicar gastos, pero esa parte del dinamismo creo que es algo que sí le hace falta. Vaya, no me quejo porque el juego me ha gustado mucho y a mí no se me ha hecho tan complicado, pero cuando he tratado de inducir a otros jugadores a explicárselo a alguien, hay gente que sí dice, ay no, son muchas cosas, son muchos problemas, deberían simplificarlo. Y pues si es el hecho de simplificarlo, creo que es una buena tirada, definitivamente. Yo ahí fíjate, creo que no, ¿eh? Ajá, es así como que, hay como que juegos para todo mundo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan mis juegos complejos. Si quiero jugar algo simple, pues juego damas chinas o damas inglesas y ya. Pero realmente que no me gusta tanto que como dicen en los gringos, que dumben tanto el asunto. Bueno, eso sí. Y no sé, ¿no? Es algo que como que no me es tan agradable. Digo, tampoco está que tengas que traer un reglamento de 500 hojas y tener que consultarlo cada rato, porque son demasiadas cosas, ¿no? Tampoco va por ahí. Pero vaya, en general, que lo vuelvan tan simplificado, no sé. Como que tiene que haber un balance por ahí. Así es. Yo no creo que vaya a ser simplificado porque incluso ya lo dijeron. No sé si recuerdan que, por ejemplo, también otro de los cambios muy importantes que era de séptima a octava era de que el libro de reglas general eran 3 hojas. Y literal, eso era el libro de reglas. Y ahora volvieron a hacer la misma pregunta en el en las preguntas que le hicieron el sábado pasado al staff. Dijeron, ¿va a ser igual de simple? Y dijeron, no, esta vez no. No va a ser simple, va a estar un poquito más robustecido. De entrada, yo creo que eso parte de que no sea un juego simple. Y por el otro lado de la moneda, creo que en su momento también, y algo que a lo mejor también estamos dejando muy de lado, es que ahora hay como que las están dándole mucho poder o han afinado mucho el tema de las modalidades de partidas. Por ahí mencionaban que, por ejemplo, lo de patrol, ¿no? Yo creo que van a sacar como que ok, quieres jugar y pues, a lo mejor también no te alcanza o estás creciendo tu ejército, que antes era uno de los problemas muy comunes de Warhammer, de quiero jugar, pero pues, aviéntate unos 3 mesecitos de aquí a que compras todo, lo armas, lo pintas y ya juegas, ¿no? Ahora yo creo que va a ser un, ok, quieres jugar patrol, está bien, los juegos son a 500 puntos y son las medidas del tablero tal a tal. Y eso creo que va a ayudar mucho también para que haya nuevos jugadores y que precisamente haya juegos escalados, que también va por ahí mucho de lo que mencionan, que es el tema narrativo de lo de las campañas. Que eso es otra cosa que también creo que Games Workshop va enfocado a eso. Yo creo que le está dando mucho peso a decir, ojo, traigo una campaña, estoy apostándole mucho a lo narrativo. Entonces creo que también todos sus esfuerzos van a ir enfocados a diviértete jugando en vez de buscar cosas competitivas. A lo mejor, como dice Lobby, esa es la pieza fundamental que nos falta para que agarren y digan, pues sí, ya vas a poder cargar a 2 pulgadas de tu enemigo. Bueno, vas a poder aparecer a 2 pulgadas de tu enemigo. Oye, pero es que eso no va a ser competitivo en los torneos. Pues no me importa porque, ¿sabes? Estoy haciendo mi juego y si quieres, y ya lo ha demostrado Games Workshop, para eso precisamente es ITC, es un, ok, ¿quieres hacerlo competitivo? Bueno, ya hay otras personas que se encargan de hacerlo y balancearlo. Yo me voy a enfocar en este caso, hacer un juego completo que sea divertido, que sea para todos, que sea escalado y que además tenga un gran esfuerzo narrativo, que es lo de campañas. Yo creo que va por ahí. Todo va a ser muy rápido, sí, la modalidad, pero no hay que dejar como que de lado que posiblemente vaya a haber juegos muy, muy pequeñitos y rápidos, que es el de Patrol, y otros pues muy complejos y grandes, que va a ser a lo mejor hasta 3.500 puntos, porque ahora con el fix de puntos, pues como dicen, ya vas a poder meter más cosas y darte al atasque, que fue mucho de lo que gustó de Apocalypse, ¿no? Que todos decían, wow, es que por fin puedo acabar un juego de Apocalipsis. Así de novatos, nosotros siempre lo hemos acabado y jugando hasta 40.000 puntos. Pero ese no es el punto. La cuestión es, creo que va enfocado a eso, que sea ágil, sí, pero no creo que sea tan sencillo como para sí. Que sea de, ah, ya media hora ya lo acabé. No, no creo. Es que yo no sé qué sensación os dio la primera vez que jugasteis a Octava. Yo jugué con Ultramarines, dos unidades de infantería, de intercesores, más una de chaparrillos con unos exterminadores, un rino por ahí dando vueltas, y jugué contra Berserkers de Corne y demás, y no me acuerdo más. No juntábamos más de 750 puntos, creo, y jugamos en una hora, hora y media. Una hora, una partida de Warhammer 40.000, 750 puntos. Yo me acuerdo que me hacía cruces, dije, no puede ser que lo hayan simplificado tanto y tan bien. Entonces, si la filosofía es esa, porque en realidad, ¿por qué se dejó de jugar o por qué dejé de jugar 750 puntos? Porque no tiene mucho interés más allá de probar las reglas. O sea, no perdía la gracia de los command points porque no metíamos formaciones. Había una serie de elementos que ahora nos parecen tan naturales y que nos hace jugar a 1.500 o 1.750, 2.000 puntos, que enriquecen tanto el juego como son los command points y las formaciones y demás, que jugar 750 puntos, la verdad es que pierde mucho. La verdad es que el juego de 750 puntos pierde mucho la gracia. Entonces, si ahora están agarrando, como parece ser, las formaciones desde los puntos con unos command points preestablecidos y además con posibilidad de mantener ciertas partidas en el tiempo, como es eso de que los héroes pueden conservar las heridas de partida a partida y otra serie de elementos, efectivamente, jugar a Warhammer 40.000 narrativo podrá ser tan divertido e interesante como presentarte a un torneo con tus 2.000 puntos bien armados, ¿no? Y para eso está la estrategia de las reservas, la escenografía, las capas de reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer el juego divertido a 750 puntos, a 500 o a 1.000, me parece una estrategia muy interesante y muy acertada, ¿no? Efectivamente, las reglas, como decía Necro, van a ser algo más complejas, porque ya lo han anunciado. Va a haber más elementos, pero creo que la estructura que le están dando, evidentemente, no sé, es que a mí del competitivo lo que me puede llegar a preocupar o lo que me llama un poco más la atención es que las reglas de 40.000 al final se aplicarán tanto para juego narrativo, con sus excepciones, como para competitivo. Es decir, el core de las reglas va a ser el mismo. ¿Cómo lo van a compensar? Ni idea, ¿no? Es el elemento que nos falta. O cómo va. Porque a lo mejor será una cuestión de los jugadores, ¿eh? Es decir, es que ahora resulta que el narrativo se me hace tan interesante que no necesariamente tengo que jugar a competitivo, ¿no? Porque también nos pasa mucho, no sé si os pasa a vosotros. Yo juego competitivo porque me parece una forma muy habitual de jugar 40.000. Hay sí. Poca gente que le guste el narrativo. Exacto. Y mira, ahí, por ejemplo, de lo que tú dices, es una cosa que yo mencionaba en mi episodio pasado del podcast. Justamente en esta edición han sacado N1000 misiones, N1000 campañas, en las cuales es juego narrativo, hay estratagemas, hay habilidades, hay cosas exclusivamente creadas para las misiones que estás jugando y nadie las usa. Entonces, nadie. Nadie, nadie. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar con el modo de Crusade, que según entiendo es el que es como se llama? A ver si sí se va a retomar, si le va a dar Games Workshop un impulso más grande, o si se va a quedar en el olvido como siempre y vamos a seguir jugando competitivo. Y es que precisamente eso es a lo que creo que va la apuesta del Games Workshop, porque creo que ya se cansó, que y velo también del lado empresa, te desgastas haciendo libros de campañas, estratagemas, esto. Por ejemplo, eso de que ay, el general tiene la herida, eso ya existía. Está en un libro de campañas, no me acuerdo si de Vigilus, no me acuerdo, que tiras un dado y va generando experiencia, eso ya existe. Pero como dices, nadie lo peló. Entonces, era el Chapter Approved 2018. Exactamente, ahí venía todo. Y yo cuando lo leí dije, oye, se ve padre, se ve así para alguna campaña, chido. Pero pues la verdad es de que ya a nadie le interesa jugar ese tipo de cosas, ¿no? Como dices, vas a lo competitivo. Ya era así en tercera, ¿eh? En tercera, en el libro de reglamento de tercera, tus unidades podían subir de nivel. Si tus unidades salvaban el pellejo de partida a partida, ganaban puntos de experiencia. Así es. Entonces, creo que van enfocados a esos porque creo que el tema competitivo ya los está desgastando. Y véanlo de esta forma. Sacas tú tu códex, como sabemos, no son expertos escribiendo reglas. Entonces, a la semana, ¡pum!, ya viene la queja y el lloriqueo. Es que ya lo rompieron, es que este torneo, y lo vimos con los Marines. ¿Cuánta chilladera se hizo de Marines? Y gente que estuvo comprando Marines a lo bruto, así de... Yo veía, por ejemplo, páginas como Blood for the Blood God, que era jugador de Caos. Fue así de, al lado del Caos, voy a jugar ahora de Marines y voy a jugar Iron Hands. Entonces, el estar trabajando y sacando fixes y fixes y fixes, también obviamente, pues es gastar, es tiempo, es recursos, es personal. Entonces, yo creo que ya ahorita están enfocando a todo de, ya por favor, vean el narrativo, ya quítense de cosas y dejarle la estafeta del competitivo a alguien, como por ejemplo, ITC, Frontline Gaming. Entonces, creo que a eso va la estrategia y yo, en el caso de Game Workshop, yo lo haría, porque en este tiempo que se ha dedicado a hacer reglas, le ha ido mal. O sea, porque hoy en día, yo, por ejemplo, así como mencionábamos que agradecemos que se toman la molestia de hacerlo, por ejemplo, mi amigo Steve, que algunos ya lo conocen, que ha jugado ahí en torneos, él, por ejemplo, se queja mucho de eso, de, es que ¿cómo es posible? Porque ya cambió el meta y ahora ya no lo puedo seguir. Y sí, en efecto, ¿por qué? Porque hoy lo que es roto, mañana ya no lo va a hacer, cosa que antes duraba años. Entonces, eso a los jugadores competitivos ya les está irritando, porque es un Game Workshop me quiere sacar mi dinero porque ahora tengo que comprar esta unidad. Así de, a ver, nadie te está obligando. Si tú lo haces es porque tú quieres, y creo que eso es a lo que va Game Workshop, porque está trabajando, lo está haciendo bien, y aún así recibe todo el hate de, ah, no, es que lo estás haciendo por vender. Cuando es así de, güey, pues, dame chance, apenas estoy empezando a escribir reglas como se debe de ser. Pues no seas así conmigo. No, no, no, no. Creo que va enfocado a eso de ya, mejor me salgo de la liga de lo competitivo. Ahora sí me dedico yo a lo narrativo, y que si alguien quiere ser competitivo, ya se vaya con los grupos de Frontline, que se vaya al Nova. No me interesa, con permiso. Y sí, los apoyo, hago cambios, adelante. Pero creo que va por ahí. No sé. No, no sí, lo sé. Hombre, hay una tendencia. Está sacando dinero y es lo que ellos quieren hacer, y justamente claro, lo que quieres decir tú, ¿no? Ah, cambia el códex y ahora el del sabor del mes vuelve a ser, ahora es Iron Hands, ¡pum! Todo el mundo compra Iron Hands. Ah, ¿qué creen que ahora es Ravengard? ¡Ah, pum! Ahora todo el mundo compra Ravengard. Y digo, no voy a mencionar nombres, pero sé de gente aquí en nuestro país, todo tercermundista, que hace eso. Agarra y ¡pum! Ya no quiero este ejército, ahora te pasé de este al otro, porque pues estos son los más duros y para competitivo, como quiero ser el mero, mero patatero, pues me compro el ejército que está ahorita en su auge, ¿no? ¿Y qué pasa? Games Workshop está ganando dinero. Entonces, no sé si sea algo que realmente no quieren seguir haciendo. Yo, a ver, a mí hay una cosa del narrativo. A ver, a mí el narrativo me atrae. Y a mí, como jugador de rol que soy, antes de jugador de Warhammer 40.000, tener una unidad que sobreviva, que la mantengas, que sube de nivel, que se transforma en aumento de sus habilidades, que tu comandante le pasa tres cuartas de lo mismo, que le pones un nombrecito. Si es que además pasa hasta en el Blood Bowl, o sea, en el Blood Bowl, de las cosas más atrayentes que tiene son las ligas, porque al final acabas personalizando, que no es ni más ni menos que una manera soterrada de practicar algo de rol en tu subconsciente. A mí eso, la verdad, me encanta. Yo, el problema es que, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, las comunidades en México, desafortunadamente, son comunidades en plural de Warhammer 40.000 porque son algo dispersas. Y conseguir montar una campaña, conseguir montar un elemento narrativo alrededor de unas partidas es harto complicado. Fíjate que eso. Entonces, es... Ah, perdón. Dime. No, es que justamente eso me llama la atención porque efectivamente, como dices, es algo que hemos tratado, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Que el grupo de los tiraguaches, digamos, tenemos más o menos cierta forma de darle continuidad a lo que hacemos y sin embargo nunca nos hemos aventado lo de la campaña y tú dices, oigan, que miren, que esta campaña que está bien chido, que esta regla de hacer héroes y esto, bla, bla, bla, bla, bla, y suena bien, pero aún así... Si nos reunimos una vez al mes, nos va bien. Entonces, llevar esa secuencia para hacer una campaña nos es complicado. Ahora, por ejemplo, en las tiendas, ¿no? Pues tienes toda la razón y ninguno de aquí dejará mentir. Es muy complejo el tema de comunidad, de poder decir, ok, cada semana nos vamos a reunir para darle seguimiento a nuestra campaña, ¿no? Pero eso me regresa a lo que estábamos hablando hace un momento. Si se hacen modos de juego más dinámicos, donde puedas jugar a menos puntos, pero ir construyendo tu campaña, y que digas, ok, nos podemos ver cada 15 días jugando a 750 puntos, y nada más nos va a llevar 2 horas, por ser optimistas, pues a lo mejor ya podemos darle ahora sí más peso a un juego narrativo, a la gente se le vuelve más atractivo, y dices, ok, sí me puedo dedicar un rato, y no voy a tener que hacer un día completo de juego para poderme dedicar a mis 4 horas de una partida estándar y ya no me da tiempo de pensar en seguir una campaña, ¿no? Esa parte a mí me gustaría, sería interesante y creo que sí tiraría lo que estaba diciendo ahorita Necro, ¿no? Que mejor nos enfocamos en narrativo, hacerlo atractivo para la gente, que sí pueda pensar en llevar sus campañas y todo y que los competitivos que se maten entre ellos, ahí tienen ya un formato de juego que les deja sangrar todo lo que quieran, pero yo aquí les voy a vender una historia, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, hablando eso de lo de las campañas y todo, es algo que ya se había hecho aquí. Obi y yo llevamos campañas que fue en quinta y en sexta, ¿verdad, Obi? Hijo, pues no, yo he llevado básicamente en todas las ediciones he montado campañas, pero no quería... Ajá, campañas. Pero sí. Y precisamente nosotros llevamos campañas donde todavía era un poquito más complicado llevarlas porque las reglas de quinta y sexta no lo permitían por precisamente lo roto que eran las Death Star, las formaciones, etcétera. Y ¿sabes algo? Digo, hoy en día también los jugadores de Hammer no han cambiado mucho. Hay mucha de la vieja guardia que pues, sigue todavía vigente. Y peinamos más canas. Exacto. Y por ejemplo, ¿sabes algo? Tristemente no funcionó. No funcionó porque no había como que interés por parte de ellos de querer jugar de esa forma. Y vaya que aquí no había reglas narrativas. Simplemente era un juego, haz tus juegos, tú delimita tu puntaje, te vamos a ir dando, en aquel entonces no había estratagemas, eran como assets si haces tal cosa, te damos tal habilidad, cosas por el estilo. Lo íbamos creciendo, lo íbamos formando en narrativa, había mapas, había todo. Pero al final de cuentas, la respuesta era de... Duraba, ¿qué? Como 2-3 semanas de sí, todo sí, claro, vamos a jugar. Y es así de, oigan, reporten sus resultados. Ah, sí, mañana. Nadie reportaba nada. Hasta donde el punto era decir, bueno, pues ya para qué lo hago, ¿no? O sea, lo hago para la comunidad, para todos, que nos divirtamos. Y es así de, a todos les valió 3 pesos de limón. Y fue así de, bueno, pues ¿y ahora qué? No, pues, y todavía preguntaban como al siguiente mes, ¿cuándo van a hacer otra campaña? Pues así, como que para qué, ¿no? Entonces, sí está padre lo del narrativo. No sé qué tanto vaya a pegar, por ejemplo, aquí hablando en México, y no sé qué tanto vaya a pegar en Estados Unidos, que aquí en México ni nos voltean a ver, más bien su target es allá. Entonces, no sé para ellos qué tanto les agrade, porque quien juega narrativo es allá en Inglaterra, y ellos sí se divierten y todo, pero pues el core competitivo está en Estados Unidos, y no sé qué tanto les vaya a agradar eso. Entonces, La comunidad europea en general... juega mucho ligas. Ligas en allí el formato de asociación está muy extendido y es muy fácil incluso tener algún tipo de ayuda para espacios mancomunados, bueno, incluso alquileres con algo de subvención. Yo estuve en un torneo en diciembre en una asociación con, creo que son más de 30 miembros y no sé cuántos añadidos, y allí funcionan mucho las ligas. Entonces se juntan cada dos semanas, formalizan un tipo de lista y puntaje, 1.500, 2.000 puntos, o 2.500 puntos para poder enfrentarte a diversos rivales, donde las partidas van a ser a 1.500, ¿no? Y esa liga, al igual que la de Blood Bowl, si las reglas del formato o como lo vayan a montar ahora lo permite, de una manera muy sencilla puede anexar lo que estamos hablando, subida de nivel, experiencia, heridas que se pasan de una partida a otra y demás. Yo todavía tengo muchísimas ganas de hacer cosas de ese tipo. O sea, de hecho, un día, el enfermo os lo puede decir, teníamos incluso hasta pensado hacer una partida de Vigilus, o sea, y además con mesas temáticas y demás. No me acuerdo por qué no lo hicimos, no sé si porque de repente tuve yo mucho trabajo y no me dio tiempo a prepararlo todo, y al final lo que hicimos fue que hacer un día de juego normal y corriente con donde jugamos dos o tres partidas, me parece, pero nos juntamos del orden de 8 personas o así. Y sí es verdad, nos juntamos una vez al mes, pero bueno, ni de Kill Team hemos podido hacer una campaña, y eso que la empezamos. Empezamos una campaña de Kill Team, yo creo que jugamos hasta la tercera misión, me parece. Yo creo que segunda, no, ni la segunda, siquiera. La segunda, sí. Y todavía tengo el núcleo del argumento, creo que tengo hasta 4 partidas preparadas y demás, pero no lo conseguimos. Y yo creo que sería materializar alguna, ¿no? Y que la comunidad se enterara que está funcionando y demás. El Piedra intentó hacer una en GameSmart al inicio de octava. Y tampoco funcionó. Pero bueno, oye, La comunidad en México es desafortunadamente así. Te voy a decir así, ya hablando ahorita que estamos platicando, yo he hecho, yo creo que en promedio 2 campañas por edición desde hace un buen rato. La última que hice, bueno, las 2 últimas que hice, fue un esfuerzo bastante interesante. Fueron campañas que eran independientes de tiendas, la podías jugar donde quisieras, solamente tenías que reportar tus resultados y todo, y yo iba acomodando las cosas en el mapa, que fue una friega, por cierto. Te llevas una frieguita haciendo todo este show. Y como dice Necro, no sabes, me costó lograr que se jugaran 6 turnos en la campaña para poder terminarla bien. No, hombre, tenías que andar arreando gente como si fueran ovejas. Claro. Pero muy complicado. El problema es la gente. Al final del día, como que no nos gusta aquí llevar una continuidad, ¿sabes? Primera semana, sí, vamos. Segunda, tercera, qué hueva, ya no quiero hacerlo. Ese es el problema. Sí, problema de la comunidad aquí, ¿no? Que es muy apática, ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Y vaya, creo que todos aquí coincidimos en que se han buscado hacer esfuerzos para moverlo. Pero bueno, veremos el tiempo que nos dirá ahora con la nueva realidad que nos toque vivir, porque aparte eso es algo que creo que todavía no estamos dimensionando. Pero a ver, regresando al tema, porque está muy divertido, pero se nos van las cabras. También mencionaban ahorita, adelantaban algo de lo que está muy atractivo en estas cosas que dejaron ver en el Q&A, acerca de los puntos de mando. Ya lo mencionaban hace un momento, los puntos de mando se van a igualar para los jugadores en general. Esto es un cambio fuerte respecto a lo que estábamos jugando. Pues te plantea hacer las listas a la inversa y con más libertad. A mí me gusta. Ahora, la potenciación del ejército a partir de mezclas de diferentes códex o subfacciones va a costar puntos. Entonces, las sinergias tan potentes que se generan de un lado se van a ver contrarrestadas por el gasto de command points. Y además, no vas a tener que hacer formaciones forzosas para conseguir los command points. Es decir, la brigada, no vas a tener que meter 6 unidades de línea más tal para conseguir una cantidad concreta de command points, sino que ya sabes de antemano cuántos command points vas a tener. Entonces ahora construye tu lista y balancea la sinergia que hace con otra subfacción o hazla monocódex y trata de gastar los command points en lo que tu códex te ofrece. A mí me parece muy interesante. Yo aquí en la semana estuve leyendo un chisme caliente, según era muy, muy fiable, donde decían que se iban a empezar, aparentemente son, creo que un command point por cada 100 puntos. Entonces, esto lleva a que precisamente jugadas de 2,000 puntos, pues te van a dar tus 20 command points. Pensaríamos que todos estamos contentos y felices con ello, pero aparentemente no. Según decía el rumor, ciertos escalafones de puntuación te obligaban a meterse un cierto detachment. Por ejemplo, si jugabas a 500 puntos, al menos era un detachment pequeño. Que aparentemente no había cambios en los detachments, que eran igual como se mantienen vigentemente. Pero que a lo mejor nada más era un command y un battalion, ¿no? Pues, digo, como ejemplo. Y que precisamente habías como que te daban como que ciertos detachments gratis y que si tú querías meter uno, ahí sí ya tenías que quemarte command points. Ejemplo, 2,000 puntos es un brigada, o sea, el brigada es gratis. Si tú quieres meter un spearhead, te va a costar 4 command points. Entonces, pues ya la piensas, porque es un, híjole, me voy a gastar de esos 20, me voy a gastar 4 command points para meter un spearhead, que son 3 heavy support. Híjole, no, mejor me pego al brigada, porque pues el brigada me da 6 heavy support. Entonces, era como que no sé qué tan conveniente sea y qué tan, abro comillas, flexible, como lo comentamos la otra vez en Watts, que era de, pues sí, a lo mejor ya no te obligan a usar tropas, y ojo, entre comillas, obligan, pero de que sea efectivo o que realmente te lo permita, no sé, habrá que ver cómo lo van a aterrizar, porque ahora no solamente los aliados te cuestan command points, sino el hecho de que si quieres meter detach, pagas command points. Y es de, ay, si meto ahora mi battalion, ahora ya no me da 5, ¿qué tal si ahora me quita 5? Por ejemplo. Entonces, no sé, habrá que ver los ejércitos, porque algunos se recargan mucho en tropas, como orcos y tiránidos, y habrá otros que no, como los custodios, que pues finalmente es un ejército élite. Entonces, ahora también habrá que ver qué tan efectivo es que tengas tantos command points, porque, por ejemplo, la Death Guard, puedes tener 20 command points, pero tus estratagemas, si sirven de ahí 3, son bastantes. Que era yo, por ejemplo, lo que tenía un tema con los lobos, que no los jugaba porque podía hacer hasta doble battalion, tener muchos command points, pero tus estratagemas nada más sirven 3. Así, pues entonces, ¿para qué busco tanto command point, no? Habrá ejércitos que se beneficien mucho, como por ejemplo los Chaos o los Space Marines, que tienen de estratagemas, pero para aventar para arriba. Entonces, ahí sí. Exacto. Y pues, entonces, en todo caso, ¿qué tan bueno, qué tan malo va a ser ahorita en el corto plazo, considerando que son los mismos códex, que no es un borrón y cuenta nueva como lo fue Octava, es un vas a seguir con lo tuyo? Entonces, no sé, habrá que esperar que otros ejércitos se compensen, como a lo mejor los la Death Watch o los Arlequines, que su Psychic Awakening fue de White Dwarf, y que sí está bueno, pero no es tan grande como Marines o Eldars o Chaos, bueno. O sea, no sé, habrá que esperar y ser muy prudente en ello y decir, ahora sí me permite flexibilidad, porque aparentemente no va a ser así, porque ahora todo va a tener un costo y te vas a quedar, creo, si empezabas con 20, a lo mejor te vas a quedar con unos 8. Pero bueno, ahí la ventaja, por lo menos, y yo lo pienso, en que puedas hacer listas a tu gusto totalmente, pues igual iba la pena, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me darían ganas de decir, ok, voy a jugar una lista de puros Battlesuits entre Crisis y Riptides y todo, y lo único que voy a dedicar es a eso, y no tener que, a huevo tengo que meter tanto de tropa, tantos de rápidos y esto y el otro, para poder tener command points. Entonces, si el chiste es como dices, ¿no? Si está balanceado de alguna forma de que de los 20 me quedo con 10, pero con las unidades que quiero, pues igual y vale la pena, ¿no? Pero vaya, sí es todavía un terreno especulativo que, sin embargo, pues a mí me llama la atención. Y ojalá sea por ese lado y no tan restrictivo, ¿no? Que en lugar de decir, bueno, voy a hacer la lista porque me va a dar muchos puntos, es decir, tengo que volver a jugar con la misma lista para que no me quite muchos, ¿no? Y ahí precisamente creo que va otra vez mi tema de lo narrativo, porque hoy en día tú puedes jugar Open Play, y Open Play no es para Detachment, es mete tú lo que quieras jugar, pues nada más fija tu puntuación y juega eso. Y si ahora quieren hacer un, porque yo por ejemplo no he escuchado que, oh, bueno, el Open Play ya no existe, ahora se llama Cruzada. Entonces ahora yo no sé exactamente si esto también vaya ligado a lo que tú dices, juega con lo que tú quieras, que sea una amalgama entre lo que era Open Play con lo que es hoy en día Detachments. Y es de, sí, mete tú lo que quieras, no importa, pero ¿bajo qué costo? Hombre, yo creo que algunas normas básicas para formaciones te van a obligar a cumplir, porque tiene su lógica. La verdad es que a mí las formaciones, los detachments, es algo que me gustó mucho, que me ha gustado mucho de octava. Y tiene su lógica desde un punto de vista estratégico militar. Un batallón está formado por una estructura sólida donde hay dos comandantes y se hace lógico que tenga más command points. Porque los command points no dejan de ser unas órdenes particulares al estilo de la Guardia Imperial, pero un poco con bastante más trasfondo y más complejas, ¿no? Pero tiene su sentido. Darle la vuelta, como dice José Miguel, es hacer tu ejército como tú quieras, pero claro, como tú quieras, es decir, pues voy a meter 2.000 puntos de lo más cabrón, que arrasa, que además encima me da una cantidad de resistencia tremenda, y encima voy a tener 20 command points para gastármelo nada más que en reroll, por ejemplo, ¿no? Se me hace muy desbalanceado, ¿no? Y sí, seguramente y... que... No, dile, di tú, perdona. Perdón. Sí, no, y yo en ese punto también yo creo que aprendieron con Age of Sigmar que eso de sacar nada más para, juega y haz lo que quieras y no hay puntaje, ya aprendieron que eso no le gusta a nadie. Entonces, claro. No creo que vaya a ir por ahí también. Claro, entonces, una estructura sólida y fija tendrá que haber. No nos queda nada más que esperar, pero a mí el hecho de, por ejemplo, el hecho de, vale, voy a hacer una sopa, voy a mezclar Drukaris con Arlequines, que a mí se me hace súper potente, porque meto Ravagers a cascoporro y después meto motos Arlequines que tienen una buena resistencia, que tienen un buen disparo, que además como te carguen, y meto alguna unidad de tropa asociada a la Outrider Detachment, y entonces, joder, pues tengo una combinación la mar de compensada, que además encima hace mucho daño, ¿no? Oye, si ya de por sí los codes intentan, en la mayoría de los casos y con algunos ejemplos más acertados que otros, que estén relativamente compensados, hacer una sopa es apoyar la potencia de una lista con dos codes que se supone que debieran estar más o menos parejitos con sus defectos y sus virtudes, ¿no? Pues entonces gástate puntos. A mí eso me parece muy lógico. Me parece muy lógico. Claro, hay que ver cómo lo ponen, cómo lo llevan a cabo, ¿no? Y precisamente de lo que hablas, Vic, creo que también eso va enfocado a tratar de usar esos command points o las sopas, tratar para compensarlo, porque si lo ves como balance, hoy en día los marines son los que más pierden precisamente con esto, porque tú ya el simple hecho de meter un capítulo de marín te da acceso a un códex específico con unas reglas adicionales. Si tú usas dos capítulos diferentes, digamos Ultramarines e Imperial Fist, pierdes completamente esos beneficios. Entonces a ti ya no te agrada como jugador, y más encima tienes que pagar command points para esto. Entonces así, híjole, ¿para qué lo hago? Mejor no, gracias, sigo con mi monolista. Exacto, el gasto de command point hace que se compense el aumento de potencia en la combinación de las listas, efectivamente. Pues vamos a ver, insisto, a mí me emociona por un lado eso, a ver si se consigue algo balanceado sin que se sacrifique lo estratégico pero que sí tenga esa flexibilidad, ¿no? A mí esa parte me atrae y me llama la atención, así que pues veremos por ese lado. En cuanto a las otras cosas que se han ido filtrando, pues bueno, creo que ya se mencionó un poco lo de los aviones, que eso se me hace, por un lado me llama la atención, por otro lado me hace hacer berrinche, porque yo no tengo aviones y ahora quiero tener aviones, ¿no? De que eso, de que puedan salir del área de juego y volver a entrar, dices, ay, eso suena bien chido y ahora quiero tener aviones, ¿no? Y sobre eso, que también van a tener una propia fase, ¿no? Creo que esas son las cosas que leí. Sí, es el rumor que va a haber una fase de voladores. Y entre paréntesis, Touch, que no tengo usted aviones, el bombardero es bastante bueno en los Touch. Sí, hombre, ahora tengo que gastar en ellos. Sí, creo que desde hace un tiempo ya se había dicho ese rumor de que iba a haber como que una de War Dogs, de combate aéreo, pero no sé qué tan práctico vaya a ser. Y volvemos al punto, eso ya no suena que vaya a ser un juego simple y rápido, porque si te pasas una fase completamente de aviones, pues sí te va a ralentizar, porque ese avión tiene que mover, tiene que disparar, tiene que hacer varias cosas, tiene que hacer poderes psíquicos en el caso de los Eldars. Entonces, no creo que vayan a meter una facción, una fase dedicada a ellos. Sí creo que les vayan a poner más reglas, y volvemos al punto de los mensajes encontrados, porque los Flyers como tal nacieron en sexta, y cuando nacieron era un, híjole, para que le dispares solamente con puros seises, porque esto es tan rápido que no cualquiera le puede disparar. Entonces ya quitaron eso, ahora ya hay un ya también toparon los negativos. Ahora, ¿qué va a ser posible para que incentiven que metas tu flyer sin que vuele en turno uno como normalmente pasa? Sí, creo que definitivamente nos faltan muchas piezas en este rompecabezas, y creo que a todos nos tiene comiéndonos el coco, ¿verdad? Pues estamos emocionados todos, ¿no? Sí. Estamos expectantes y con algo de emoción. Bueno, creo que eso es, bueno, antes ahorita pasamos esa parte de conclusiones, porque sí es creo que lo más delicioso de todo esto, pero ¿qué otra cosa consideran que nos falte repasar en cuanto a los cambios? Digo, ya mencionaste también tú, Vic, lo de que los tanques ahora sí, aunque los tengan trabados, entre comillas, pues que no tiene ninguna lógica, ¿no? Que aunque los rodeo de orcos, pues si es un pinche Baneblade, pues los atropella y sigue disparando, ¿no? Entonces que los tanques puedan seguir actuando aun cuando estén rodeados, tiene sentido y está chido. ¿Y qué otra cosa nos puede estar faltando por ahí? Por ejemplo, de los tanques, yo no sé, creo que el Baneblade puede disparar. Bueno, no recuerdo. Pero hoy en día también esa regla existe. Se llama, creo que Steel Behemoth. Solamente algunas unidades de Forge World lo tienen. Pero en realidad son tanques marines y tanques de guardia, que precisamente te permiten disparar si estás trabado en cuerpo a cuerpo. Entonces, digo, también los ultramarines ya lo hacen, ¿no? Con todos sus tanques. Pero no es nuevo, más bien habrá que ver qué sabor le van a meter, porque yo no creo que solamente sea eso. Digo, no han especificado lo único que te han dicho es ya no se ve trabado por una unidad. O sea, ya no te la van a estar jodiendo. No te han dicho si puede disparar, si los puede atropellar. Y de verdad, a mí, por ejemplo, sí me llena mucho de trauma a lo mejor, híjole, van a volver a meter el Tank Shock, ¿no? Que era con tu tanque movías tropas. O sea, no sé. Siento, vuelvo al punto, que es como que un retroceso, pero sí va a estar bien interesante eso, porque si están diciendo que le van a poner todo el punch a los tanques, eso también yo creo que va a ser como que todo un atasque para de órale, todos metan acorazados, y se va a poner bien bueno. O sea, eso a mí sí me tiene emocionado, pero también ahí con un poco de cautela. Hombre, ahí yo señalaría un par de cosas. La famosa regla de no poder trabar en combate a miniaturas que están en la segunda planta desde la primera planta. Sí, es cierto. A ver, elabora, porque eso también está interesante. Por ejemplo, no sé si os ha pasado al derecho o al revés, el Imperial Knight que se acerca a una ruina a asaltar a los custodes que están en segunda planta. La peana del Imperial Knight queda a más de una pulgada de las peanas de los custodes de segunda planta. No les puede trabar en combate. No les puede trabar en combate porque la regla dice que te tienes que quedar a menos de una pulgada. Y con eso, si tú en una ruina consigues colocar tus miniaturas de tal manera que no quepa ninguna miniatura enemiga, las miniaturas enemigas, sea cual sea, no te pueden cargar porque no hay posibilidad física de que queden a menos de una pulgada. Entonces eso lo van a corregir. Ya está, de hecho está reflejado en la Q&A. Y como añadido, bueno, pues la propuesta de Games Workshop de cambiar las misiones de juego equilibrado. Parece ser que van a retocarlas para que el juego sea mucho más atractivo y que sean interesantes de jugar. No como nos pasa que... Bueno, a mí me gusta mucho ETC por la combinación de diferentes tipos de formatos en uno y te obliga a estar muy pendiente del juego en todas las fases. No es ITC, pero jugar las misiones del chapter entremezcladas e ir puntuando una u otra y demás, está muy interesante. El tema de las cartas también fue un intento de Games Workshop, el tema de las cartas al estilo de Azul Mulligan, para ver qué tipo de misión, o para ver si las cartas en segunda ronda te benefician o te perjudican, pero cuanto menos las puedes cambiar, me pareció también un cambio muy interesante. No lo he jugado, desafortunadamente, porque no hemos tenido tiempo, porque nos ha llegado la pandemia esta enseguida. Pero el hecho de que haya una promesa o una intención sólida de Games Workshop de remover el contenido de las misiones de juego equilibrado para que de una vez por todas se jueguen más, también me parece interesante, ¿no? O sea, creo que en definitiva lo que denota es que están haciendo un verdadero esfuerzo porque el juego sea atractivo en todos sus niveles. Sí, totalmente. Y qué bueno que lo mencionas, porque eso creo que también es un cambio muy importante. Creo que incluso uno de los organizadores de la IBO, creo, ¿no? O era del Nova, no, del Nova. Estaba precisamente trabajando en ello, en hacer nuevas misiones para el libro de reglas. Entonces, eso también va a estar muy padre. Creo que también le va a dar como que un twist completo, un amarre a las reglas, si es que están muy bien diseñadas, que yo creo que así va a ser. Y sí, va a dar unas posibilidades perfectas para poder jugar de forma competitiva y jugar a las misiones, que a mí, por ejemplo, ITC es lo que me gusta mucho. Juegas a la misión. Y a lo mejor habrá muchos detractores que digan, no, es que está horrible porque te enfoca. A mí me encanta ITC y digo, si va enfocada a las misiones de... Que a lo mejor también era como que el sabor que le faltaba a las misiones del libro de reglas, ¿no? Que ya era como que la mutación de N cantidad de misiones desde quinta, como lo que era la reliquia y todo eso. Creo que si le van a dar este twist va a estar estupendo. Habrá que ver entonces qué tal están y qué condiciones de victoria van a tener. Porque entonces significa que van a quitar también, yo creo que a lo mejor el First Blood o el First Strike, no sé, con qué vayan a cambiar. Pues sí, veremos esos temas y no sé, ¿algún otro de estos del Q&A o de las cosas que se han filtrado? ¿O pasamos a los deseos, a las conclusiones y algunos otros puntos? Pues ya, pasemos si quieren a los deseos y conclusiones, porque creo que ya debatimos todos los puntos nuevos que posiblemente traiga. Va. Lo primero que quería preguntar, y justamente ahorita que estás Vic y eres gran impulsor de Kill Team, es un punto que aunque mencionaban en el Q&A precisamente, les preguntaban que si va a cambiar algo Kill Team y dijeron que no, que Kill Team no se le va a tocar. Pero entonces, algo que incluso lo veía ayer en el video de Tabletop Minions, es que, ¿qué va a pasar con Kill Team? Si el atractivo en parte de Kill Team, por un lado, era vas a tener la experiencia de Warhammer 40.000, y digo esto entre comillas, ¿no? Pero con menos monitos vas a poder probar distintos ejércitos, van a ser juegos rápidos, etcétera. Y dices, ok, eso está padre para tener, es como que el placebo para cuando no puedes jugar tus partidas grandes, es la posibilidad de probar ejércitos diferentes sin tener que hacer una inversión muy costosa y demás. Pero ahora si nos sacan un modo patrol donde pues prácticamente es lo mismo, ¿qué va a ser de Kill Team? Yo creo que no va a ser tanto así, fíjate, porque el modo patrol a lo mejor te obliga a meter dos unidades de línea, un cuartel general y alguna tontería más por ahí. Es que, a ver, Kill Team es un juego bastante redondo para los 100 puntos o 125 puntos que juegas. Y la estrategia de Kill Team la forma de jugar Kill Team, aun siendo la base de Warhammer 40.000, es completamente diferente. Primero y principal, porque vas miniatura a miniatura. Y las reglas de disparo son más complejas, pero más adecuadas a la mesa tan chiquita que juegas y enfocadas a disparar a una miniatura y no a disparar a unidades. Yo creo que Kill Team va a seguir en su línea. Ahora mismo hay muchísima afición. Tienes tanto el LBO como el Nova con formatos y desarrollos de formatos de torneos muy ricos, que además han servido incluso para inspirar a Games Workshop a lanzar formatos particulares como el Arena, por ejemplo, de Kill Team, que a su vez están basados en ITC, pero que no deja de ser un juego en esencia con las mismas reglas, pero que se juega completamente diferente. O sea, la estrategia que tienes en Kill Team no es en absoluto la estrategia que tienes en Warhammer 40.000. Y se presta además a otro formato, a otro tipo de misiones de equilibrado y demás. Y las comunidades de Kill Team están de verdad arraigando, enraizando y haciéndose bastante potentes, porque es que recuperas a muchos de los jugadores viejunos que se acercan porque definitivamente es un juego que puedes jugar en una hora y media, en una hora y veinte, y atraes a jugadores nuevos que puedes explotar a Warhammer 40.000. Es que es un nicho de mercado perfecto, en los dos sentidos. Entonces, no creo que le vayan a hacer diabluras a Kill Team. No, es que precisamente yo no lo pienso en el sentido de que le vayan a cambiar algo, pero simplemente lo que me había puesto a pensar es que precisamente dices, ok, es un juego que puedes jugar en una hora y media. Y dices, si puedo jugar un juego de 10 miniaturas en una hora y media o puedo jugar una mini partida de Hammer en ese mismo tiempo, pues yo creo que a Marius, no sé, pienso en Andrés, por ejemplo, ¿no? Que nunca lo logramos jalar a Kill Team porque le gusta jugar más con Ejército. Entonces, igual muchos pueden llegar a pensar, pues en lugar de jugar con 10 monitos, quiero jugar aunque sea con 30 miniaturas o 20 miniaturas, ¿no? Digo, pero, no sé, fíjate, son suposiciones, ¿no? Pero fíjate cómo lo has pensado. Que es que es el paso coherente que viene después. O sea, y si lo han hecho así, entonces ya jugadores noveles que acabáis de empezar, estáis completamente condenados. Ya os lo venimos avisando. Si entráis en Kill Team y efectivamente Warhammer 40.000 lo plantean de esa manera, que sepáis que vuestras carteras están completamente perdidas. Ir avisándoselo a vuestras parejas o a vuestras mamás, en el caso que corresponda. Estáis completamente perdidos para siempre, como los demás, o sea, y además peor, porque encima lo voy a tener peor. Es que tú imagínate la diablura. Caes con una caja de 10 monitos, juegas tu primera partida de Kill Team y tienes la mala suerte de encontrarte a un enfermo, a un necro, a un Obi o a un Víctor que te la cuenta. No, porque ahora mis Drukhari te van a violar y entonces cuando sales por debajo de tal, pum, y en un escenario en el que el gas y bla, el tipo que tienes delante alucina con sus 10 monitos recién pintaditos, ¿vale? Una hora y 20. Oye, ¿y esto qué? Bueno, mañana jugamos otra. Pero, ¿y no hay más? Bueno, mira, sí, es que hay un formato que se llama narrativo, que nos permite jugar con 500 puntos o con... ¿Y qué necesito? Uy, pues es que... ¿Y cuánto tarda? No, pues tarda como una hora y media. ¿De verdad? ¿Y puedo venir en 3 semanas y con 40 monitos? ¿Podemos jugar una partida de una hora y media? Sí. Condenado. ¿Está condenado? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Arruinado para siempre? O sea, lo hicieron perfecto. Es que ese es el punto. Y justamente lo me lleva al otro tema que quería mencionar, y lo hablábamos antes de que entraras, antes de micrófono, que este es un movimiento encabronadamente diabólico de parte de Games Workshop, porque la semana pasada nos quejábamos del aumento de precios, de que pinche Games Workshop, ¿por qué nos hace esto? Que va a alejar a los nuevos jugadores, bla, bla, bla. Todo eso fue nuestro ranteo antes de saber de Novena y antes de saber del Q&A. Pero ahora te dicen, pues vas a poder empezar a jugar con 500 puntos. Vas a poder tener la experiencia completa, digamos, en chiquito. Entonces, el aumento de precios vale madres porque dices, bueno, me va a costar, si a lo mejor me hacía 1,000 puntos con, vamos a poner un número X, 5,000 pesos, ¿no? Ahora a lo mejor me hago nada más 750, pero ya puedo empezar a jugar Patrol. Pues vale madres el aumento de precios, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Con esto sí realmente se sacan esa mancha que para algunos había visto? ¿Se elimina ese obstáculo que habíamos presagiado la semana pasada con los que me acompañaron ¿Va a valer gorro el aumento de precios? De todas maneras, ¿va el juego va a seguir y crecer? Fíjate que ahí mencionas algo bien importante y es algo que el jugador promedio de Warhammer siempre se ha quejado, pero siempre está ahí, que es el costo del Warhammer, per se, ¿no? Y, por ejemplo, imagínate una estrategia de Games Workshop que te diga el patrol depende mucho, por ejemplo, de las Battle Force, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate, hoy en día, afortunadamente, una Battle Force o un Star Collecting, que ahora se llaman así, ya te incluye un HQ. Antes, en tercera edición, estaba del coco porque te comprabas tu cajota y no tenías HQ, que era como que obligatorio para poder jugar. Hoy en día te incluye un Star Collecting, te incluye al menos una unidad de élite, una de tropas, o al menos dos de una de 10 para que hagas dos de 5, un HQ y una cosilla ahí de mediano cachete poderosa. Si giras tu patrol, por ejemplo, en torno a compra ese paquete, ya puedes empezar a jugar un patrol. ¡Pum! Imagínate las ventas. O sea, claro. Y traer gente nueva va a ser así como que ¡wow! Y creo que claro. También va por ahí el tema. Y a veces el tema precio, o sea, yo lo vi, por ejemplo, una semana antes de que se liquearon la lista de lo que subía. Yo una semana o 15 días antes de eso, de hecho, desde que salió Illuminators Aceras, como mini, me salió la idea de, híjole, ¿sí me hago un ejército Necron otra vez? No, yo creo que sí. Vi precisamente las listas y mucho de lo que subían eran Necrones. Y de hecho fue así de, estos cabrones van a sacar ejército Necron nuevo. Entonces fue de, híjole, cómprale ahorita que está barato porque no tiene sentido que suban una caja de destructores, una caja de Warriors, que son cajas viejas y como dicen ellos, ya tiene rato que no le subimos precio. Pues sí, güey, pues no le subías precio porque nadie lo quería, pero vas a hacer que la gente lo quiera. Entonces por eso le está subiendo el precio. Y dicho y hecho, a la semana sacan las novedades de, híjole, se me liqueó sin querer lo que posiblemente traiga la caja de inicio. ¡Pum! Ahorita los foros necrones están así ardiendo de... Y mucha gente incluso es así de, no me importa que hagan... Y era lo que le iba a rebatir a Obi hace ratito, de que no importa las reglas, no importa lo competitivo, no importa si es lo más roto. Hoy en día la gente quiere necrones. Por encima de las unidades primaries, que todos lo vieron y fue así de, ya, más de lo mismo. Los necrones ahorita es así, yo creo que hay gente ahorita preguntando de, ¿y cuándo van a salir? Ya las quiero comprar, ¿dónde los puedo conseguir? Ya es una realidad, o sea, aún cuando ya te dijeron, ojo, va a ser una de las cosas más caras que voy a sacar porque le acabo de subir precios. No, entonces, y ojo, al jugador, que conoce el trasfondo, le gusta y se preocupa de la actualización y quiere más noticias, es que en el fondo de claro. La imagen estaba el Rey Silente. Sí. Y no descansaron hasta que Game Workshop ya te sacó una foto nítida donde sale el Rey Silente. Y ¡pum! Estalló todavía más la internet diciendo, efectivamente. ¿Y cuándo sale? Entonces, el jugador de Warhammer promedio no le importa ese incremento de precios, porque en cuanto te traes la suculenta caja de, mira, este es el bundle que trae todo esto, ¡pum! Apártame 3, cambio 4, ¿quién quiere esto? Empiezan las negociaciones y todos empiezan a comprar y nadie se va a empezar a ver, a decir, híjole, no, yo creo que paso, porque si bien el incremento va a ser, a lo mejor, estamos especulando que va a ser entre un 30%, aproximadamente 30-40%, es como tú ya lo mencionabas, enfermo, es un, híjole, si antes me costaba 1,100 pesos y ahora me cuesta unos 1,500, no, yo creo que sí, pues la siguiente semana, pues chingue su madre, pues atún, ¿no? No pasa nada. Entonces, maldita pobreza. Hasta abajo, exacto, hasta abajo de peso, yo creo, entonces va por eso, pero creo que el único pie que tiene ahorita Game Workshop no va a ser el incremento de precios, sino va a ser que va a sacar una edición en una pandemia donde no va a ser permitido en todos los lugares poder jugar. Eso va a frenar mucho porque sí va a tener muchas ventas, eso me queda claro, toda la gente va a comprar, pero la gente no va a poder disfrutar de la edición porque va a tener limitantes para poder reunirse socialmente a poder jugarlo. Ese creo que va a ser como que el punto esencial para ver cómo le va a ir a Games Workshop. Digo, por el tema ganancias, creo que no. Creo que sí va a vender mucho. Pero experiencia jugador, creo que los jugadores se van a calentar tanto que van a decir, híjole, ya compré todo esto, ya tengo una nueva edición. Y Cuando juego, pues ahí estoy en confinamiento, no puedo. Te digo, recordemos que otros países ya salieron del confinamiento, ¿no? Sí. Como España, Francia, Estados Unidos, que ya también ahorita ya se está reactivando. Aquí en México creo que sí va a pegar un poquito eso, pero digo, no soy epidemiólogo ni mucho menos, pero si hay un segundo rebrote, yo creo que va a haber el punto de decir, híjole, cerramos nuevamente todo, va para atrás Europa, etcétera, que esperemos que no pase, pero si sucede, pues ya gastaste, ya compraste y ¿qué crees? No vas a poder jugar. Ese creo que va a ser el pequeño detalle. Hombre, yo os hablo desde una perspectiva un tanto extraña porque empecé a jugar en España y luego vine para México. Desde la perspectiva de España, esto tiene una lectura directa. La gente va a seguir jugando y la gente va a seguir comprando. En el 2009 salió la caja de Space Hulk. Era la primera vez que sacaban unos... Mentira, no era la primera vez que sacaban unos exterminadores para una caja especial, porque de hecho los exterminadores nacieron en la caja primera de Space Hulk. Pero hicieron una mega edición que cobraron a 80 euros. La siguiente edición de Space Hulk, que era exactamente igual que la de 2009, que salió en 2013 o en 2014, era exactamente igual. Añadía alguna misión más en el folleto explicativo y demás, el mismo trasfondo, mismas miniaturas, etcétera, 100 euros, misma caja. Y así ha estado sucediendo desde entonces con el resto de cajas de juegos. En México, a ver, el que es fan es fan. Yo lo hablaba el otro día en nuestro grupo. Algunos de los viejunos se irán cayendo, eso es normal. No necesariamente por el precio de las cajas, que a lo mejor puede ser, sino más bien, bueno, pues porque las cosas, de 100, que se caigan 5, será algo normal. Aquí el punto son los jugadores nuevos, tal y como estábamos hablando ahora. ¿Cuántos jugadores nuevos va a soportar o qué carga de jugadores nuevos se va a producir con las nuevas ediciones? La pandemia, efectivamente, como dice Necro, va a ser un hándicap bastante difícil de sortear. Pero si Games Workshop efectivamente le atinó en el narrativo o en las misiones de patrol con una serie de command points desde el inicio que te permite jugar desde Kill Team a Warhammer 40.000, pasando por un breve tiempo de iniciación donde te compras tus primeras cajas, te compras una caja de tropas, pero además le añades un Star Collecting donde ya, bueno, pues ya tienes otra de tropas más el cuartel general más tal y encima te lo permiten jugar en un formato chiquito de una hora y media, puede ser que no se pierda tanto. Pero, hombre, la realidad del país desafortunadamente es compleja. Vamos a ver qué pasa el año que viene, desde enero en adelante, cómo está México, porque los viejunos, aunque se caigan algunos, vamos a seguir comprando. Es decir, hay una caja en Nottingham que todavía no ha salido que tiene mi nombre. Así, ya. Pero los nuevos, depende mucho también de nosotros, cómo nos comportemos como comunidad, qué tanto seamos capaces de desarrollar, cuánto juego atractivo podamos mostrarle a los que vienen nuevos y si les resulta atractivo. A ver, el enfermo está haciendo una labor encomiable, hay otros canales, hay mucha gente que se ha acercado aquí al team desde el canal del enfermo en las diferentes sedes en las que hemos ido a jugar. Y de ahí es un salto, si lo hacen bien, como estamos diciendo, puede ser un salto muy breve. O sea, el salto puede ser muy chiquito de Kill Team a 40.000. Y entonces, de repente, podrá la comunidad nutrirse de nueva gente. Pero la verdad es que está complicado. Yo lo veo bastante, lo veo complicado. No bastante, lo veo complicado. Pero fíjate, lo que mencionaba ahorita Necro sí me hizo ver esta situación. Si te dan un juego, un formato de juego de Warhammer, que solo necesites un Start Collecting, aunque el Start Collecting te salga en 3,000 pesos en lugar de los 2,000 y fracción que cuesta ahorita, pero te dicen, con esta caja puedes empezar a jugar. Digo, cuando yo empecé, compré dos de esas cajas y no sé cuántas cosas más para medio jugar. Pero si ahorita nosotros, como dices, comunidad, les decimos, sí, son 3,000 varos, sale más caro que antes, pero con ese Start Collecting, con una caja que saquen, como decías también, de las Battle Forces o algo, que igual te va a costar un poquito más, pero tienes la experiencia completa, de entrada, obviamente, ¿no? En miras a crecerlo, pero ya puedes empezar a jugar, pues sí van a entrarle, ¿no? O sea, definitivamente yo veo que sí va a haber manera de entrarle, porque igual dices, bueno, me sale más barato un starter de otro juego, pero yo quiero Warhammer. O sea, hay muchos que dicen, es que yo quiero Warhammer, pero me va a costar N mil pesos poder tener un ejército funcional. Pero si es un, no, güey, con que tengas lo de tu Star Collecting, te cuesta un poquito más caro que un starter de otro juego, pero vas a tener esto, vas a tener el Hammer. Uy, ya me quedé así de que no, pues definitivamente viene esa alternativa y sí, digo, quiero ser un poco cauto, como tú dices, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero, pues vaya, yo insisto, fue una jugada encabronadamente diabólica y maestra. Y ya veremos. Y dices algo muy importante. Está en nosotros, comunidad, el ver que los jugadores se acerquen. Si se hacen más eventos, como los que ha venido organizando Necro, que sean accesibles para nuevos jugadores, ya no solamente en la parte del aspecto de la comunidad, que creo que en general, pues ahí más o menos iba, digo, éramos casi siempre los mismos, pero había un buen ambiente. Entonces, si se logra ese mismo ambiente, si se logra esa parte, decirle, ok, mira, vamos a hacer torneos chiquitos de patrol para que te animes a entrar, pues creo que el bache realmente va a estar, como decía también Necro, en el pedo de la pandemia, ¿no? De que si la cuarentena se extiende, de si hay rebrotes o algo así, pero si no, pues tal vez sí haya un futuro a final de cuentas, ¿no? Hombre, es que, a ver... Perdón, déjame rápido decir una cosa sobre lo que estaba diciendo ahorita el enfermo. Una cosa también importante hay que recordar, y lo que tú dijiste, diste de hecho en el clavo, Age of Sigmar hicieron exactamente eso. Con la caja de tu Star Collecting podías empezar a jugar y no necesitabas acumular un ejército enorme para Fantasy, como era el problema antes de Fantasy. Entonces, probablemente esto sea una cosa que están traduciendo a 40,000 en este caso con el modo de juego de Patrol. Y aquí precisamente, antes que otra cosa también, el mensaje que también debemos de tener si queremos nuevos jugadores o todo eso también es apoyar a las tiendas. Tristemente vi en varios comentarios de lo del alza de precios, que aquí en México la postura inicial fue, no, pero ¿por qué? Yo voy a jugar todo impreso, no se va a ir al diablo, voy a ir a comprar ahora mi chino fino. Digo, yo no puedo decir de, ay, estoy en contra de la piratería, digo, cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero un punto bien importante ahora es de que con esta subida de precios y con la situación del país que, como comenta Vic, las tiendas no la van a tener fácil. O sea, a lo mejor nosotros que tenemos un empleo todavía y estamos bien y todo, decimos, bueno, pues sí, me doy el ojo de comprarme mi cajita. Hay mucha gente allá afuera que tiene una tienda que no necesariamente tiene un gran respaldo económico, que han hecho su esfuerzo por mantenerla y precisamente depende de estas ventas para que precisamente haya espacios y lugares para poder jugar. Entonces, aquí yo creo que como comunidad lo que también tenemos que hacer es, sí te va a salir un poco más caro el Hammer, eso es un hecho, por factores que no dependen obviamente también de Games Workshop, no es de que es el cerdo capitalista que está llenando de varo, o sea, a lo mejor sí, pero hay otros factores mundiales que también le están pegando, y yo creo que el mejor mensaje que podemos tener es un, apoya a tu tienda, cómprale ahí, o sea, como dice Vic, a lo mejor hay una caja que todavía no sale que ya trae mi nombre, que igual también es mi caso, ¿verdad? Pero pues, en cuanto llegue a una tienda, pues apoyarla, porque claro, sin la tienda no hay comunidad, y si no hay comunidad no hay juego, y si no hay juego, pues no hay ni novena, ni hay cajas, ni hay nada, y pues todos quedamos nada más expectativas a ver reportes de batalla en YouTube, porque pues es la única experiencia que vamos a tener, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas que pues no desincentivar a la comunidad de que porque sea caro es inaccesible, ¿no? Digo, pues a lo mejor el modo juego nos ayuda, pero sí, a lo mejor quieres empezar a jugar, a lo mejor sí va a ser costoso, pero pues podemos jugar, a lo mejor no existe Patrol y no puedes jugar con Star Collecting, no importa, juguemos esos puntos, no tengo ningún inconveniente, porque si no lo hacemos y no apoyamos a nuestras tiendas, esto se va a ir a pique. Claro, empecemos por al hilo de esto que dices, que justo iba un poco en relación con lo que yo tenía pensado señalar ahora. Nosotros sabemos o intentamos generar, la verdad es que nosotros intentamos generar comunidad. A ver, en esta charla estamos personas que ya hemos generado o hemos intentado generar torneos que se han consolidado o que desafortunadamente se han quedado en la agenda de previstos por el tema del COVID. O sea que ya hemos movido a la comunidad. Quizás nos tenemos que replantear cómo debemos hacerlo en conjunto para solapar esfuerzos y que la comunidad crezca. Empezamos por un torneo de Kill Team, seguimos con un torneo de patrullas. Esperemos que las reglas nos permitan apoyarnos en estos formatos para desarrollar ya no microtorneos, sino que serán torneos efectivos porque se pueden jugar a 500 puntos, ¿no? Ya no van a ser microtorneos, no, serán torneos porque el formato del torneo es a 500 puntos y no a 1000 o no a 1500, ¿no? Se estudia la forma y demás y la gente puede venir, curiosear, empezar a coleccionar y participar de estos formatos que son los que se pueden estandarizar ahora, ¿no? Pero está sobre todo en nuestra responsabilidad, ¿no? Veremos a ver las herramientas que nos da Games Workshop y cómo las podemos adaptar a nuestras necesidades y a la idiosincrasia mexicana, que esperemos que, oye, sea de cualquiera de las maneras un espacio donde no dejemos de jugar a Warhammer 40.000 independientemente del formato que nos planteemos. Sí, totalmente de acuerdo con ambos. Digo, ustedes lo saben, pues yo también he sido parte muy interesada de fomentar esto de la comunidad. Creo que sí hay muchas posibilidades. Es muy importante lo que dice Necro y Vic, y saben también, yo lo he mencionado más de una vez, hay que apoyar a las tiendas, porque aunque como comunidades tal vez no queramos estar casados con una, sí el que el juego pueda crecer depende mucho de que existan tiendas. Si nos quedamos sin tiendas, pues nos la vamos a ver muy difícil. Entonces, creo que el mensaje que debe quedar aquí es: el juego va a seguir, definitivamente. Después de lo pesimista que estuve en el programa anterior, creo que definitivamente el panorama no es tan oscuro como yo lo pensaba. Digo, en el sentido del juego, la economía, pues ya Dios dirá. Ahora sí que no hay otra no hay otra posible forma, pero pues hay posibilidades para el futuro, sí, y como comunidad yo digo que sigamos adelante. Los esfuerzos que se han venido haciendo creo que son bastante valiosos y que vamos a poder seguir aprovechándolos, así que hay que darle para adelante, señores. Creo que todavía nos quedan buenas posibilidades. Y ahora, algo que quiero que quede también aquí plasmado, ¿para cuándo esperan que salga? Finales de agosto. Finales de agosto es el pronóstico de Vic. Necro, ¿tú qué crees? Yo para julio. Llega julio. ¿Mediados o finales de julio? ¿Tú cómo ves, Obi? Finales de julio, inicios de agosto. Uy, va a dar muchas ansias esperar hasta julio. Yo me aviento a decir que hasta en principios de julio. Yo la verdad ya quiero saber qué va a pasar porque sí me tiene muy hypeado, pero pues vamos a ver. Quedan todavía dos libros del Psychic Awakening, por favor. Pero fíjate que no creo que eso sea impedimento, Vic. Exacto. O sea, no, sí, sobre todo sí, con lo que sí estamos diciendo que ya trae, ya traen, ya como que vienen orientados para allá. Exacto. Y yo creo que el Psychic, lo único que traía minis así chonchas era lo de Mechanicus. Porque lo que sigue de la araña, pues a lo mejor va a ser como que una o dos unidades del caos, que es que ya sabemos que es Fabius, y tal vez venga, no sé, una unidad de Armazónica, no sé, un Friscol. Y el siguiente, que ya es el último, que creo que cierran con Paria, porque ya también acabaron los relatos, y acabó precisamente con Illuminator Saceras. Entonces yo creo que ese va a ser el último. Trae a Saceras, trae al Arlequín Renegado junto con la hermana de batalla y el Inquisidor. Y ya, son todos sus releases de minis que van a tener. Y entonces con eso ya abren precisamente para una nueva caja, un Star Collecting o una caja de inicio de Necrones y Marines. Y pum, o sea, las ventas se les van a disparar. Es que es más, imagínate, sale el Engine War ahorita, sale el de la araña, como dices, y para el de los Necrones, ¿qué no sería una locura que te digan, ok, este sábado ya está el libro de Necrones, el Paria, y ya el mismo día que sale puede ser el pre-order de tu caja nueva de Necrones, porque está la otra semana está novena, güey. Yo siento que sí podrían aventarse eso, ¿eh? Sí, no, sin problema. Sí, no, y lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer. Tan prontos. Al menos yo. Sí, yo definitivamente, ese es mi vaticinio. Vamos a ver qué tan cerca nos quedamos cuando salga novena. Y bueno, pues caballeros, ¿alguna cosa más que deseen agregar antes de despedirnos? Pues que es un gusto siempre participar con ustedes en estos rollos y en particular contigo, Enfermo. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, sabes que siempre es un pinche gusto. Sí, muchas gracias, Enfermo, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en estos espacios. Y pues sí, ver eso, ¿no? Como un cambio de juego, como algo que va a ser novedoso para todos. Y yo creo que va a traer buenas diversiones y buenos cambios. Entonces, pues, a mantenernos optimistas con eso. Sí, yo de igual manera agradecerte, Enfermo, por la invitación. Y pues ahora sí que lo último que me gustaría decir es, como bien comentaba, ¿no? Hay que apoyar siempre nuestras tiendas locales, porque al final del día, si no hay tiendas locales, el juego se reduce a jugar con 2-3 cuates, que estos 2-3 cuates eventualmente van a tener sus responsabilidades o sus cosas, y pues no siempre vas a poder jugar y vas a acabar jugando cada 3 meses o 4 en vez de cada mes, ¿no? O cada 15 días, por un lado. Y por el otro, pues yo creo que sí, el esperar y estar con la mente un poco abierta. Primero hay que ver cómo llegan las cosas antes de decir que es una porquería, antes de ni siquiera leer qué cosa viene, ¿no? Entonces hay que verlo con mentalidad abierta, hay que esperar a ver qué viene y bueno, ya sobre eso ya se podrá emitir a lo mejor un juicio ya un poquito más informado, sin tener que estar nada más como hater, en pocas palabras, ¿no? De nada más por el cambio, ¿no? Sí, estaría bueno como que una reunión, ¿no? Después de ya que salió, ver en qué acertamos, qué no, y platicarlo. Ah, no, eso sí, ya está cantado desde ahorita, ¿eh? Cuando ya tengamos ya tengamos la novena en las manos, por decirlo de alguna forma, los invito de nuevo a los tres, porque tenemos que darle seguimiento a nuestros pronósticos y analizar, pues, bien a bien, qué es lo que nos va a esperar en las mesas, ya ahora sí, con todo el conocimiento de causa. Y bueno, pues mis queridos amigos Necro, Obi, Vic, les agradezco un montón que se hayan tomado el tiempo de participar. Aprovecho para hacer el comercial porque Obi no lo hizo y creo que vale la pena. Escuchen su podcast, Cápsulas de Hobby, que están bastante buenos porque además no son como esto, que se me van horas en de Brayes. Obi se avienta unos podcasts súper concretos, súper específicos, en unas cápsulas muy breves, pero muy, muy interesantes. Búsquenlo en iVoox, Cápsulas del Hobby. Y pues aquí estaremos entonces para la siguiente, ya cuando tengamos toda la información. Será un placer volver a contar con ustedes. Caballeros, les agradezco un montón que hayan estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Y pues bueno, no se vayan porque viene el cierre. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? A mí me encantó, la verdad. Pasaron 2 horas y bueno, tuvimos que apresurarle porque Obi tenía cosas que hacer del trabajo, así que digo, aunque era noche, pero bueno, la chamba es la chamba. Pero la verdad estuvo padrísimo todo lo que dijeron. Es muy, muy enriquecedor escuchar sus perspectivas porque, como ustedes se dieron cuenta, son jugadores bastante veteranos que han pasado por muchos cambios de ediciones. Entonces, sus opiniones pues están bastante bien cimentadas. Y vamos a ver, pues, de todos los augurios que hicimos, de todos los vaticinios, a ver qué cosas se cumplen, a ver qué cosas nos sorprenden a partir de lo que hablamos ahorita. Ya está el compromiso que en cuanto se revele la novena edición, que también fue parte de la apuesta, a ver quién de nosotros se acercó más en nuestra quiniela, pues ya veremos, haremos un programa de seguimiento con ellos tres para que nos expliquen mejor las cosas que no entendamos y podamos tener entre todos juntos pues una perspectiva interesante de lo que trae el juego y cómo influye, sobre todo pues con lo que tanto se comentó del aumento de precios. Pues vamos a ver qué futuro tiene el juego a partir de la novena edición de Warhammer 40.000. Antes de despedirme, les vuelvo a recordar que está mi página en Patreon, en patreon.com/enfermo por los juegos, por si quieren pasar y apoyar a este canal, volverse mis Patreons, para que pues siga comprando juegos, siga pudiendo meterme en distintos sistemas y de esta forma seguir generando contenidos para el canal, además de comprar equipo y cosas que hagan falta. También voy a dejar en mis publicaciones, ya sea aquí en las del podcast o en donde vean en YouTube y Facebook y demás, enlaces de afiliado con una asociación estratégica con Red Queen, Pues bueno, si ustedes compran algunos de los productos que ellos manejan, que son de los que hablo en el podcast, él maneja Fantasy Flight, Warhammer y demás, pues bueno, si ustedes compran a través de la página de Red Queen, un porcentaje de eso se va a ir también para el apoyo al canal. Entonces son dos alternativas que hay para apoyarme, lo cual les agradeceré mucho. Si compran sus productos por Red Queen, pues les agradeceré mucho que lo hagan a través de los enlaces que yo esté publicando. O si no, pasándose por el Patreon con cualquiera de los niveles de apoyo que puede haber para este canal, pues les estaré infinitamente agradecido. Y ahora sí, como siempre, les agradezco mucho el haber escuchado este programa. Gracias por permitirme acompañarlos en sus actividades semana con semana. Gracias por dejarme entrar en sus cabezas y tratar de tocar sus cerebros para que sigan comprando juegos y pintando sus monitos y que sigan divirtiéndose a pesar de lo triste y terrible que pueda parecernos el panorama. Muchas gracias, cuídense mucho y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.